podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 102 de Comiqueando. Seguimos avanzando a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido con el sitio web, que ya estamos intentando resolver. Quizás para cuando ustedes escuchen esto ya se resolvió. Lo cierto es que el podcast sigue avanzando. Mi nombre es Andrés Acorsi y hoy tenemos un panel de lujo integrado por Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? Buenas. Matías de Martín Fernández Cruz, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo les va? Buenas. Va a venir Cachas en un rato para el segundo bloque y tenemos también a un debutante, Matías de Petris, el chaqueño. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ustedes seguramente lo conocen porque hace ya varios meses. ¿Es debutante? Es el autor de la columna Maldito Mainstream, pero que hoy va a estar también aportando en el podcast. Como siempre, Dani Acosta en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Y pegó mucho lo de la vez pasada de centrarnos en una antología. La vez pasada nos dedicamos extensamente a la 2000 AD. Así que empezamos a pensar en la idea de que en cada podcast meter algo sobre alguna de las antologías que nos enseñaron a leer historieta de esas revistas fundamentales para entender el cómic, por lo menos desde nuestra óptica, ¿no? Quizás dejaremos afuera otras que son hoy fundamentales para otra gente. Hoy hacemos trampa horriblemente porque dudo que alguno de todos nosotros haya leído alguna vez de verdad. Es verdad. Claro, es una antología. Es verdad. Es una antología rara. ¿Por qué? Porque todos la conocemos por sus obras, pero no tanto por la revista en sí. Hasta que apareció una obra que nos contó todo el backstage de esta antología y hoy nos familiarizamos muchísimo a través de una de ellas. Estamos hablando de la revista Shukan Shonen Jump, más conocido como la Shonen Jump, que la editorial Shueisha publica hace 50 años. También un poco era la gracia a eso, ¿no? Dedicarle un bloque a los 50 años de la Shonen Jump. El número 1 de la Shonen Jump se publicó el 2 de julio de 1968, o sea, estamos a minutos de los 50 años de esta antología fundamental para entender el manga, sobre todo el manga para varones jóvenes, ¿no? Por supuesto hay revistas fundamentales para entender otros tipos de manga, la Garo, si te gusta el manga experimental, la Flowers, si te gusta el shojo. Digamos, hay un montón de otras antologías cruciales, pero dentro de lo que es el shonen, que es el género obviamente más masivo y más popular de lo que nos llega a nosotros, sin duda la Shonen Jump es la más importante. Vamos entonces a meternos en este informe y después ya en el segundo bloque prometemos otras cosas que no tienen nada que ver con esto. La Shonen Jump arrancó quincenal, no era semanal, y se convirtió semanal en su número 20, en 1969. Estamos hablando de menos de un año. Menos de un año. Estamos hablando de los fines de los 60, que es cuando el manga pega ese salto cualitativo y cuantitativo que lo saca definitivamente de aquel circuito de alquiler. ¿Sí? ¿Se acuerdan que durante los 50 y 60 básicamente el manga se alquilaba porque la gente no tenía guita para comprarlo? Entonces se imprimían tiradas muy chiquitas y se mandaban a locales de alquiler y canje donde la gente pagaba unos mangos por leer el manga y lo dejaba ahí. Después venía otro y alquilaba ese mismo ejemplar y lo dejaba ahí. Y por ahí un mismo ejemplar tenía 500 o 700 lectores. En un momento cuando la situación económica de Japón despegó y se terminó un poco todo ese periodo traumático de reconstrucción que había empezado en la segunda mitad de los 40 con la posguerra, las editoriales vieron esa prosperidad en el mercado y dijeron, bueno, vamos a empezar a publicar más cosas. Y ya a partir del año 65-66 empieza como un auge de la publicación de manga de un modo mucho más masivo y más comercial también, gastando guita en publicidad, con la pata del anime que se empezaba a hacer más sólida, ¿no? Ya en la segunda mitad de los 60 es muy frecuente que los mangas exitosos tengan sus animes. Y bueno, y en ese contexto es donde aparece la Shonen Jump, al principio compitiendo contra dos revistas que ya existían previamente, que eran la Shukan Shonen Magazine, de la editorial Kodansha, y la Shokan Shonen Sunday, de Shogakukan. ¿Cómo los diferenciaba la gente? Es lo que yo no tengo la más puta idea. Porque es Shokan Shonen Magazine, Shokan Shonen Sunday y Shokan Shonen Jump. O sea, maestro, son todas iguales. O sea, es más difícil distinguirlas que, no sé, el Tony Fantasía de D'Artagnan, digamos. Sí, bueno, pero digo, era cada una de un editorial distinto. Digo, en realidad calculo que lo que vos buscabas era lo que traían adentro, o sea, las diferenciabas por lo que traían adentro y no por el nombre o qué sé yo. O por la estética, muy parecidas. No, sí, vos tenés las tapas de los mangas populares de fines de los 60 y son todas iguales. Sí. Los logos. Idéntico que Columba también acá. Sí. Las tapas eran todas iguales y encima estaban todas publicadas por la misma editorial. Sí, acá por lo menos eran distintas editoriales. Bueno, cuando arrancó la Shonen Jump le fue muy bien. Empezó a subir la venta semana a semana y llegó a su época de oro, obviamente en los 80, ¿no? Con el lanzamiento de un montón de series importantes, sobre todo la segunda mitad de los 80 con Dragon Ball a la cabeza. Y el pico de ventas lo logró en 1995, cuando llegó a vender 6.530.000 revistas por semana. O sea, es un disparate eso, ¿viste? A nosotros nos queda muy lejos. Como siempre decimos, hablar en Argentina de las ventas de los mangas es obsceno. Es como mostrarles la vitrina del Barcelona a un hincha de Racing, o sea, es muy, muy obsceno. Después bajó cuando se terminó Dragon Ball y otro manga que arrastraba muchísimos lectores, que era Yuyu Hakusho. Hakusho. Empezó a bajar la venta y aún hoy sigue bajando. Por ejemplo, en el 2007, un ejemplar promedio de la Shonen Jump vendía 2.780.000 ejemplares y hoy está vendiendo más cerca de los 2.400.000. O sea, bajó bocha, como un tercio casi. Sí. Sí, sí. Respecto de la época más gloriosa. Sí, claro, no, obviamente. Esa fue la época más gloriosa. Después, entre el 95 y el 2002, no fue la número uno la Shonen Jump. Ahí ganó la pole position la Shonen Magazine, la de Kodansha. Le hizo un poquito el orto. Y después en el 2002... ¿Qué publicaba? Te cago si te pregunto. No me acuerdo. Después en el 2002, de la mano de Naruto, empezó a levantar de nuevo la Shonen Jump. Y del 2002 al 2007 fue muy pareja la lucha centavo, ejemplar a ejemplar contra la Shonen Magazine. Y del 2007 en adelante ya recuperó la ventaja la Shonen Jump de la mano del éxito de One Piece, obviamente, claro, que hoy por hoy es insumergible. Otro dato interesante es que tuvo versiones en varios países. O sea, por supuesto en casi todos los países nos llegan los libritos, los tankobon, que recopilan las series más exitosas de la Shonen Jump, que después vamos a recordar cuáles son para los que todavía no la terminan de ubicar. Pero también hubo edición de la Shonen Jump propiamente dicha en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se publicó la Shonen Jump muchos años, hasta el 2012, donde pasó a ser digital, donde se publica solo en digital y después se publican en papel, obviamente, los recopilatorios. Hubo una Shonen Jump en Canadá, una Shonen Jump en Alemania, que llegó hasta el 2005, donde se llamaba Banzai. No se llamaba Shonen Jump. Está bueno que se llame Banzai, una revista, sí, de manga, está bueno. Y después en Suecia también hubo una versión de la Shonen Jump que duró hasta el 2007. Yo creo que el problema de la Shonen Jump en otros mercados es que debe ser muy difícil de sustentar, porque el chiste es que es esa mega guía telefónica con papel masa de mierda y que es muy económica y sale todas las semanas. Digo, en un mercado donde vos vendés 2 millones de ejemplares como es el japonés, es fácil, vendiendo 2 millones de ejemplares cualquiera puede hacer una revista en papel más o menos berreta y que sea barata. Vendiendo 25.000 no. Digo, en un país como el nuestro, recontra mega olvidate, pero incluso en un mercado como el Yankee o qué sé yo, que por el mercado Yankee vendés 25.000, digo. No, pero aparte, no sé, en otros países qué tan instalada está culturalmente esta idea de comprar, leer y tirar. Porque, digamos, en Japón nadie conserva esas revistas. No se colecciona la Shonen Jump. Claro, no, digo, claro. Por ejemplo, acá hubo alguna revista, digamos, historieta que tuviera esa modalidad, sí, ¿no? Sí, las Columba. Y Columba, claro, más cercano. Sí, Columba. Columba es sí. Más cercano, con la diferencia que no sacaba tankobons. Claro. Pero, o sea, lo que vos tirabas era porque te chupaba un huevo, en claro, realidad. Era irrecuperable. Era, ¿no? Irrecuperable, es que si claro. La tiro de la mierda, total, todas las series que me gustan me compro el libro. No existía esa opción. Claro. Pero sí, era una revista que muchas veces la gente la leía y la descartaba. La leía en el tren y la dejaba en el tren. La leía en la peluquería y la dejaba en la peluquería, ¿entendés? No era una revista pensada para mí, por eso también es como un modelo muy, muy propio del sistema, digamos, japonés. Porque es muy difícil en otro lado hacer, por eso también es tan barato y sacarlo es tan barato y son esos libracos, porque está pensado para que salga dos mangos, lo lees, lo tira a la mierda. No, yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que el coleccionismo Y por ahí el mercado norteamericano deformó la forma de leer las revistas. Para mí, cuando vos comprás una revista, es para leer y tirar. Cuando uno era pibe, hacía eso. Yo no las juntaba, qué sé yo, no se me ocurría. Digo, después, años más tarde, sí, las empecé a coleccionar y qué sé yo. Pero me parece que uno tiende a eso. Digo, es una revista y la considerás una revista más como la para ti. Las para ti, tu vieja no las guardaba, qué sé yo. Digo, me parece que es al revés, que es una deformación. Se las robaba mi hermano, que era fan. No coincido porque la para ti, por ejemplo, Gente, Cara, Somos, son revistas de actualidad. En cambio, Somos, la... qué retro. Claro. Claro. Sí, en cambio, lo que es historieta. Siete días. No tiene actualidad. Puede llegar a tener actualidad, pero puedes regresar cuando se te obviamente da la. Obviamente, a ver, bueno, al menos nuestra generación, creo que ya incluso antes de tener contacto con lo que es la cultura norteamericana de consumo de comic book, nosotros ya teníamos esa idea de che, esto está bueno y lo quiero volver a leer. Ya, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era chico que me compraban la Villiquen y que traía, qué sé yo, historietas desde Los Pitufos pasando por, no sé, Aster y Matías. Yo, la Villiquen, la verdad que el resto de la Villiquen, sí, tirarlo a la mierda, pero las historietas las quiero volver a leer. Así que esto lo voy a guardar más o menos, ¿viste? Lo voy a conservar. Pero por ahí, porque, como te digo, porque nosotros, digo, no somos el normal del público, digo, no somos aficionados, digo, y si bueno, hoy estamos acá también es porque la historieta nos gusta por sobre otro montón de cosas. Pero a mí me parece que, así como vos recordabas eso, me parece que el 80% de tus compañeros de colegio que posiblemente también compraban la Villiquen, después la tiraban a la mierda. Entonces digo, eso es lo que digo. Entonces me parece que por ahí la norma, digo, que nosotros somos los que lo vemos distorsionado, pero por ahí la norma es realmente comprar las cosas, leerlas y tirarlas a la mierda. Digo, salvando y no guardarlas. Claro, es que es más práctico eso, más cuando vos estás comprando, pero digo, por ejemplo, la última Fierro, salvando las distancias, obviamente. Digamos, las obras más importantes pues salían. Y yo no sé qué tanto, digamos, fetiche había. Mucha gente compraba la Fierro por ahí porque la compraba con el diario y todo. Después la leí, la tiraba y después, me gustó esto. Salió el recopilatorio, me lo compro. Sí, digamos, hablando de las distancias, que son dos tipos de publicaciones distintas. Yo soy de una generación anterior a la de ustedes que obviamente compraba más revistas. Y te cuento que, por ejemplo, en la secundaria, todos mis compañeros compraban o el gráfico o la pelo. ¿Sí? No. Los que eran más fanáticos de la música compraban la pelo, y los que eran más fanáticos de los deportes, el gráfico. Y nadie tiraba ni un gráfico ni una pelo. Claro. ¿Entendés? Es algo muy nuestro por ahí. Se juntaba la pelo, ¿entendés? Vos tenías muchos números de la pelo. Le arrancabas el póster, capaz le recordabas a una foto para pegar en la tapa de una carpeta o en un cuaderno o algo. Pero la pelo se guardaba porque tenía entrevistas, tenía cosas que, como decía el chaqueño, van más allá de la actualidad. No es la para ti o la gente que la semana siguiente ya no tiene gracia o la pronto porque ya las minas de la farándula se están garchando a otros chabones y ya no tiene más sentido. Entonces, me parece que esas revistas, o sea, el gráfico, por ejemplo, no sé, 8 páginas de gráfico eran los resultados de la fecha. Boca 2, Chacarita 0, River 3, Independiente 1. Y vos decís, ¿qué me importa saber cómo jugó Percudani en el 24 de agosto de 1981 en la cancha de Boca, ¿viste? Bueno, pero son datos que de otra manera no estaban en ningún lado y que los que eran fanáticos los querían tener. Yo nunca compré el gráfico, la compraron los mundiales, obviamente, tengo los gráficos del 86 y eso, pero la gente común guardaba el gráfico, no había que ser un delirante, demente, hiper, mega, hardcore fan barra brava del fútbol para guardar el gráfico. Bueno, yo tengo como 20, 30 números que los guardo y ni en pedo los tiro, de la revista Wizard. Probablemente la cosa más boluda y más, digamos, atenta a la coyuntura de ese instante con entrevista que vos decís, ¿para qué carajo lo quiero? Pero bueno, para mí son registros de una época. Claro, y la guardo y no la tiro ni en pedo. Yo a la Wizard les arranqué todos los artículos que me interesaban, los encarpeté revistas en sí mismas las tiré a la mierda. Todos los avisos, los chistes, las guías de precios, todas esas guías de precios, todas esas notas de manija, de hype, berreta a cómics que no me interesaban. Todo eso lo tiré al carajo. Pero las columnas interesantes y las entrevistas, todo eso lo arranqué y lo guardé. Es que esas entrevistas, eso estaba bueno, pero era el problema de la Wizard, era el 10%. La Comic Shop News, ¿te acordás? La Comic Shop News era más todavía de la coyuntura, pero cada tanto tenía una buena entrevista. Yo cuando me mudé, se las regalé todas a Javi Paredes. Sí. Tenía una pila de Comic Shop News de los 90 en la casa de mi viejo juntando polvo y dije, no, esto ya no. Los 90. Digo, esto ya no me lo voy a llevar. Lo tiro, no, seguro algún deforme lo quiere. Pregunté. Y siempre apareció el deforme. Siempre aparece el deforme que lo quiero, obviamente. Bueno, volvemos a la Shonen Jump, revista que, como bien decíamos, no está pensada para coleccionar, pero sí para generar hitazos todo el tiempo. Otro dato interesante es que en el 2013 se abrió el parque temático de la Shonen Jump. O sea, tiene su propia Disneylandia, su propio Disney World, que es, se llama J World Tokyo, para si lo quieren buscar. J World Tokyo. Son todas atracciones tipo montañas rusas y juegos y qué sé yo, basados en los personajes de los mangas más importantes. Debe ser muy caro de mantener, porque a diferencia de en otros lados donde las editoriales conservan los derechos, en Japón muchos de los derechos son de los autores. Entonces, en la Shonen Jump generalmente son compartidos los derechos. Son compartidos. Y bueno, igual, vos compartís los derechos. La Shonen Jump tiene el poder al autor. Obviamente. La Shonen Jump tiene el poder de negociar con la editorial que se le canta la chota de otros países, donde se va a publicar en España, en Francia, no sé qué. Tiene la potestad de negociar con quien se le canta la chota la producción de los animes, de los doramas, que son los radioteatros, vendrían a ser las adaptaciones a oral. Uh-huh. Todo eso lo hace la editorial y puede, si quiere, no consultarlo al autor, pero no puede no pagarle al autor. Claro, es que eso es a lo que voy, digo, o sea, digo, es distinto a, no sé, un parque temático de Disney donde todo pertenece a una megacorporación, digo, ahí debe ser carísimo. Vos si tenés no te la, chupar, la montaña claro. rusa de Naruto y todos los meses se debe llevar un billete. Un canon. El sí. chabón, porque eso exista. Bueno, sí, es que aparte los títulos, digamos, bueno, siempre se habla de Toriyama, pero es que los títulos realmente hit de la Shonen Jump han hecho multimillonarios a sus autores. No, obviamente. Y en ese contexto, ¿qué quería hacer una pizza? Cela. ¿Cuánto me da? Cela. Pero digo, me parece que debe ser un. Es como un modelo raro. En Estados Unidos no sé si hay alguna editorial maneja como ese tipo de, digamos, de contrato. De que sean compartidos. Vértigo durante claro. mucho tiempo tuvo un contrato bastante similar al de la Shonen Jump. No, pues digo, en parte se supone que vos relativamente decís, bueno, los tipos van a velar por los derechos de la obra porque también ellos van en la ganancia, digamos, no les conviene hacer cualquier negocio. Van en la ganancia y en Japón saben mejor que en ningún otro país cuál es el costo de que se te vaya un autor a la editorial de la competencia. Claro. Porque la guita que se maneja es mucha más que en otros países. Entonces vos no querés que Toriyama o que uno de la B, no sé, Tite Kubo, se diga, la concha de tu madre, me recagaste con tal cosa, me voy a Shogakukan. ¿Entendés? Vos no querés que pase eso. Claro. Entonces a los autores exitosos se los cuida y se vela por sus intereses, como decías vos recién. Bueno, vamos con un repaso por los hitazos clásicos de la Shonen Jump, para que ustedes se den cuenta cómo se construyó este imperio. Obviamente no es de la noche a la mañana, no fue solo Dragon Ball, Naruto y One Piece, sino que hay una tradición muy larga de hitazos que se remonta a principios de los 70. Los primeros grandes éxitos de la Shonen Jump son de principios de los 70. Les tiro nombres y se les van a ir cayendo las mandíbulas y los lienzos con el correr de la enumeración. Mazinger Z... Cobra, sí. El Space Agent Cobra, Doctor Slump, Capitán Tsubasa, Hokuto no Ken, ahí Martín tuvo una elección, Dragon Ball, Saint Seiya, o sea, ya es un Barcelona. Yo te estoy nombrando una WhatsApp. No, fíjate ya hasta ahí la cantidad de estilos. Digamos, sí, sí. Desde comedia, hasta cosa de deportes, hasta cosa de aventura, aventura más mala onda, aventura más para, digamos, los pibes, como más, que ya ahí ya hay un montón, sí. digamos, de para variantes. Para que sigue. Video Guerlai, Slam Dunk, Yuyu Hakuyu, Rurouni Kenshin, Ice, Yu-Gi-Oh, Shaman King, Naruto, Bleach, Death Note, D. Greyman y mi favorita de todas estas, obviamente, Bakuman, que es el manga que contó el backstage de la Shonen Jump. ¿Sí? Para los que nunca leyeron Bakuman, Bakuman trata de dos pibes que sueñan con ser mangakas consagrados y toda la historia de cómo empiezan desde la nada hasta insertarse en la Shonen Jump y pelearla desde adentro de la Shonen Jump para imponer un manga de ellos y que sea tan famoso que tenga su anime y sus cosas. Bueno, todo esto contado maravillosamente por Takeshi Obata y Tsugumi Oba, donde con los detalles microscópicos de cómo se hacen los concursos para que entren los nuevos autores, cómo se tabula la opinión del público que favorece a tal o cual serie por sobre las demás, cuál es el rol del editor, cómo el editor se sienta con el guionista y lo caga a sopapos hasta que saca una historieta que funciona, cómo supervisan el tema de los asistentes, de las recopilaciones, de los animes que se desprenden de cada una de las obras. ¿Cómo funcionan las revistas satélite? Porque alrededor de la Shonen Jump hay 3 o 4 revistas, una mensual, una quincenal, una más para un público adulto, una más donde aparecen autores más jóvenes, una donde va más para acá, una donde sí, va ahí te cuentan toda la cocina. Todo, digo, ¿cómo vos podés arrancar en la mensual y después te promocionan a cosas? Exactamente. Sí, tal cual. Todos los estímulos que le da la editorial a los artistas para que se enganchen y sigan produciendo. ¿Qué pasa cuando un autor no quiere producir más? ¿Qué pasa cuando quiere producir pero no banca el ritmo semanal? Bueno, todo eso está explorado minuciosamente en Bakuman. Entonces es un manga que para el que quiere saber más sobre la cocina del manga es fundamental. Yo siempre digo que Bakuman es un manga de amor al manga. Bueno, nunca mejor dicho, sobre todo si te interesa conocer el backstage de este imperio llamado Shonen Jump. Y creo que lo mejor que tiene y el principal mérito de Bakuman es que está dibujado y escrito como la concha la lora. Por supuesto, no, y además es un shonen hecho clásico, y derecho. Sí, sí. O sea, tiene toda la fórmula del shonen. Hay enfrentamiento, hay rivalidades, hay competencia, hay... todos los elementos clásicos. Una trama romántica que casi todo el tiempo está en segundo plano. Exacto, digo, todos los elementos clásicos del shonen están en esto que parece que no tiene a simple vista un carajo que ver con el shonen. Porque no se cagan a trompadas. No hay superpoderes, no hay piñas, no hay nada. No, es genial. Bueno, hitazos actuales de la Shonen Jump. Las series que hoy, en este momento, recalientan la venta de la Shonen Jump y hacen que legiones de otakus se apuñalen unos a otros por comprarla todas las semanas. Bueno, obviamente One Piece a la cabeza, el manga más exitoso de todos los tiempos. Gintama, Hunter x Hunter o Hunter por Hunter, no sé cómo se le dice. Boku no Hero Academia, que hablábamos del otro día. Si se llama Academia tiene que estar bueno. Saludo para todos los hinchas de Racing. Boruto, que es como una secuela de Naruto. Y Black Clover es el otro manga que está como un arrastre muy fuerte hoy en día en las páginas de la Shonen Jump. Varios de estos se están publicando en castellano, incluso algunos se están publicando en Argentina. No tengo que explicarles por qué cada uno de estos mangas son un fenómeno. Ustedes pueden explorarlos por su cuenta, siendo cualquier comiquería. Para mí es importante también entender que el Shonen Jump en muchos casos, no sé si fue una de las revistas que dio el primer... O sea, muchos títulos de la Shonen Jump siempre sirvieron para que en muchos países penetre el manga. Siempre, digamos, por ahí no el primer manga, pero siempre hay algún manga de la Shonen Jump dando vueltas en todas las editoriales que están tratando de instalarse, que quieren jugar, digamos, no sé si el ancho de espada, pero por lo menos alguna carta fuerte. Siempre recurren al Shonen Jump. Digamos, realmente, y aparte más cuando, digamos, se popularizó todo lo que era la transmisión de animes y eso, muchos son del Shonen Jump. Sin embargo, cuando el manga empieza a colonizar Occidente, la editorial menos propensa a rosquear con los editores occidentales siempre fue Shueisha. ¿Por qué? Porque como le iba demasiado bien en Japón, claro. Acordémonos, el periodo de expansión del manga en Occidente, ¿cuál es? Segunda mitad de los 80 y primera mitad de los 90. Era la época de oro de la Shonen Jump, donde vendía 6 millones y pico de ejemplares. Entonces, ¿qué carajo me importa ir a negociar con un editor de España, de Francia, de Estados Unidos que me chupen la pija? Si con los lectores japoneses me va genial. Bueno, pues entonces, las que hicieron el mundo sucio de ir a negociar con los editores de Estados Unidos y de Europa fue primero Kodansha, claro, que necesitaba capturar fuera de Japón un mercado que en Japón estaba totalmente dominado, claro, por Shueisha. ¿Entendés? Que nunca fue la figurita fácil del álbum publicar los mangas de Shueisha fuera de Japón. Claro. Sí, es que uno todavía se acuerda en su momento lo que fue acá que se publique Dragon Ball. Acá al principio era muy difícil, Dragon Ball. Claro. Son las ediciones de mierda de españolas en formato, sí, comic book, ¿te acordás? Sí, una, sí, bizarreada. Pero yo me acuerdo en España, por ejemplo, cuando empezó Dragon Ball y editaban Dragon Ball, que realmente era como una cosa muy buscada. Y Bola de Drac. Bola de Drac. No nos olvidemos de Bola de Drac. ¿Cuándo comienza a publicar? ¿Finales, principios del 2000? 99. El 99 2000, y no tiene ningún título de la Shonen Jump al principio. Recién pudo sacar Dragon Ball en 2008. Claro. Y ellos, lo sé de buena fuente, desde el minuto cero estuvieron intentando Dragon Ball. Y recién lo pudieron sacar en el 2008. O sea, les llevó casi una década poder comenzar a publicar Dragon Ball. Creo que de los títulos de Shonen Jump, el primero que sacó Ibrea fue Ice. Claro. De Katsura, creo que fue el primero. Video Guerra salió después que Ice, me parece. Sí, salió después. Sí, Video Guerra Ice salió en 2001, me acuerdo del momento de. Sí. Del ahora, colapso. Video Guerra es bastante más. Salió, acá. Sí, ya mucho más siglo XXI. ¿Sensei ya no está también? Sensei ya salió mucho después en Ibrea, salió en el 2000 y pico. Ice, sí, salió en el 2001. Me parece que es el primero. Oh, ¿están? Que... Sí, sí. Mira. Yo me acuerdo que los promocionaban en un Fantabaires. O sea, mira, que es de, sí, del 2000-2001. Qué loco, 2000, porque 2001. Empezaron... Go, go, con Ranma. O sea, más exacto, o menos, claro, sí, sí. Era cuando todavía tenían el otro formato, que era todavía el formato de 100 grande, páginas. Claro, claro. Bueno, y cerramos el bloque enumerando los festejos que armó la Shonen Jump para su cincuentenario. Yo acá rescaté 4, debe haber muchos más. Primero, lo más interesante, me parece, es una expo en el Tokyo Mori Arts Center Gallery, que se inaugura el 18 de julio y va a estar hasta el 15 de octubre, con originales de todas las obras clásicas. Originales de todas las obras clásicas. Imagínate entrar en un centro cultural, en una galería de arte, y empezar a ver originales de Mazinger, de Dragon Ball, de Naruto, de Saint Seiya, de Tsubasa. Yo creo que... de Death Note. Yo creo que hay que ir con varios sets de ropa interior de repuesto. Porque te cagaste, measte, vas en seco, todo. Me parece que debe ser impresionante tener a tu alcance originales de todas esas obras en un mismo lugar. Después... Otro de los festejos fue un concurso de historieta a escala global, donde podía competir gente de todo el mundo. La entrega cerró el 5 de enero, o sea que ya es tarde. Maestro, muchachos, los que nos están escuchando, no se pongan ahora a dibujar su manga para Shonen Jump, porque ya terminó. Y el premio era 1.000.000 de yenes para el primer puesto. 1.000.000 de yenes, para que se den una idea, son algo así como $146,000. Lo cual, por una historia corta, porque eran de entre 30 y 40 páginas, está muy bien. Eso fue ahora, además. Fue ahora, cerró el 5 de enero la recepción, o sea, de los trabajos. El año pasado. Y ahora, en julio, nos vamos a enterar quién ganó. Quién ganó, claro. Y había segundo premio, tercer premio. El impactante era el 1.000.000 de yenes de primer premio, ¿no? Obviamente. Después, otra forma de festejar el 50 de enero fue la aparición de one shots de grandes autores en la revista a partir de diciembre, porque para los japoneses el año empieza en diciembre, porque están trastornados, viven a contramano de la humanidad. Empezaron a publicarse en los distintos números semanales de la Shonen Jump one shots de distintos autores clásicos, de los que pasaron por toda la historia de la Shonen Jump. Algunos hacían mucho que no publicaban. Así que Katsura creo que iba a hacer algo de Video Girai, porque ahora se estrena un live action de Video Girai y estaba por hacer un one shot. Hizo un one shot. Un montón de autores cuyos nombres son impronunciables también. Y el cuarto hito, digamos, de los festejos del 50 de la Shonen Jump, de los que a mí más me divirtieron, porque había muchos, es la edición de un disco con 50 temas. 50 temas porque son 50 años. 50 temas de 50 animes basados en los hitazos de la revista. Eso debe estar muy bueno. Eligieron los openings de 50 animes basados en los mangas de la Jump, y con eso se armó un disco que ya está a la venta en Japón, que obviamente está vendiendo 800 millones de copias y va a ganar, va a batir todos los récords de lo que es venta de discos en Japón, basado en esto, ¿no? En los 50 años de la Shonen Jump y en mangas de la Jump que pasaron al anime. No sé si alguien tiene algo más para aportar a este tema. Mangas favoritos, destacar o recomendar o subrayar respecto de esta ilustre trayectoria de 5 décadas de una antología que nos marcó a todos. No, yo me quedé pensando, me acuerdo cuando apenas empezó el sitio nuevo de Comiqueando, me había hecho una nota que justo habían publicado en Japón, creo que los 50 mangas más populares de todos los tiempos. Número 1 era Slam Dunk. No sé si seguirá, digamos, que cómo será actualizada esa lista, pero hoy, de los One que Piece, nombraste. One Piece al frente. Claro. Ah, bueno, pero One Piece es el que más vende. Pero Slam Dunk llevaba mucho manga a lo largo de los años vendido, y tomos. Exacto. Y tomos y tomos. Sí. Pero bueno, de los títulos que nombraste, muchos estaban en los primeros 10 puestos de ese top 50 de mangas históricos más vendidos. Aún hoy, al día de hoy, los tres mangas más vendidos de la historia son One Piece, Dragon Ball y Golgo 13. El único que no sale en la Shonen Jump es Golgo 13. Claro. ¿Entendés? Los otros dos son de la Jump. Claro, yo digo, a mí lo que más me sorprende es cómo fue cambiando, de alguna manera, cómo van cambiando las modas y cómo la revista, si bien está apuntada a ese público masculino entre, no sé, 12, 13, 20, claro, sí. Conviven géneros tan distintos, digamos, porque yo que sé, Video Girai no tiene nada que ver con con Hokuto no Ken, no, digamos. Y con Capitán Tsubasa. Claro, digamos, la revista de alguna manera permite como esa amplitud temática. Y yo digo, y todo lo que ahora por ahí está saliendo, todo lo que, y vamos a ver en 2 años, 3 años, ¿no? Sí, y además ten en cuenta que además no se recopila todo. Claro. No solo lo que nos llega ya es una décima parte. Y además está todo lo que no se recopila y muere ahí, porque hay series que no tienen los niveles de popularidad y por ahí les alcanza para seguir en la Jump, pero no lo suficiente como para tener su propia recopilación. Y además, esto no sé si pasa por ahí con la Shonen, con la Weekly, ¿no? Porque la Weekly por ahí es solo lo más popular y todo se recopila. Pero en las mensuales o en las semanales, totalmente, seguro hay historias que no llegan. Y después están los one shots, ¿no? Esas historias autoconclusivas, bueno, sí, que pelan autores de la A y de la B y que muchas veces ni siquiera se traducen fuera de Japón. Son como relleno que están ahí y que están buenas a veces, pero que rara vez se recopilan. Sí, por ahí si el autor es muy conocido, obviamente, cada tanto le juntan varias, claro, pero incluso tiene que haber hecho varias. Rumiko Takahashi, que ponele, todos los años hace por lo menos un unitario para que cada 2-3 años haya un tomo de lo que es Rumik World, digamos, que son las historias fruteras, inconexas y sin personajes recurrentes de Rumiko. Pero hay otros autores que no tienen esta posibilidad, o que no lo hacen, o que les chupa un huevo, o que, no sé, sus lectores no están esperando que hagan one shot, sino series largas, y están muy concentrados en eso. Es que eso es lo que pasa siempre, digamos, con el manga, digamos, que a lo que uno accede es como a lo que funciona, a lo que está probado que funciona. Si bien hay riesgos, digamos, son riesgos dentro de un, digamos, dentro de una fórmula bastante, claro, probada. Claro, claro, porque Jintaro Kago, sí, pero como Jintaro Kago va a haber 15 más, por ahí mucho más extremos que, no, que nunca vamos a conocer. Bueno, vamos cerrando entonces este primer bloque con el recorrido por lo que fueron los 50 primeros jóvenes años de la Shonen Jump. Y enseguida volvemos con el segundo bloque, donde vamos a cambiar un poco la integración del panel para tocar otros temas. Nos vamos con una canción y volvemos enseguida. Bueno, muy bien. Ahora en el segundo bloque la idea es un poco hablar. Ya estamos a días del estreno. Nosotros estamos a días, no sé si esto se subirá después o antes, de la tercera parte de Los Vengadores. Entonces, la intención era un poco hacer un repaso de cómo fueron estos primeros 10 años en el universo cinemático de Marvel, que arrancó hace ya justamente 10 años con Iron Man 1. Nadie pensaba, creo yo por lo menos, que iba a expandirse tanto la familia de títulos y que a todos les iba a ir tan bien. Porque digo, en líneas generales no hay muchos, yo creo que hay uno, dos, tres como mucho, muertos en el camino. Pero bueno, ante todo, no sé cuáles son los recuerdos de ustedes cuando le dijeron va a salir una película de Iron Man. Un personaje que, no sé, ni siquiera era, uno esperaría, bueno, más allá de los años. Horror. Claro, digamos, uno esperaba decir, uff, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé quién quiere empezar. Yo extrañamente no me había enterado que iba a salir la película de Iron Man hasta dos semanas antes. No sé cómo fue la cosa, estaba muy desinformado. Hizo que escribiste la nota para la Comiqueando. Sí, claro, me enteré un mes antes cuando escribí la nota para la Comiqueando. Pero ni me había enterado, estaba muy distraído en esa época. Sí sabía que iba a salir la de Hulk, por lo menos. Pero la de Iron Man me agarró como por sorpresa. Aparte salieron como con dos meses de diferencia. No, hubo un poco más de diferencia. ¿Hubo más diferencia? Sí, acá en el machete. No me acuerdo, mirá. Sí, ¿ves? Mayo y junio, claro. No hubo tanto. Mayo y junio. Sí, salió junto con la Indiana Jones. Todo era como una especie de catarata, la de Terminator. Tuvo una catarata de películas. Creo que por eso se me había mezclado un poco. Claro, pero el anuncio se había hecho casi un año antes. Sí. Lo que pasa es que, bueno, había que estar por ahí medio metido en lo que es la cocina de lo que se venía con respecto a lo que era Marvel. Pero, por ejemplo, que Avi Arad iba a renunciar a lo que era todo el manejo, digamos, de las películas que adaptaban film de Marvel, se había anunciado un año antes. Y Kevin Feige, que era la mano derecha, se iba a hacer cargo de eso. Y justamente creo que Avi Arad renunciaba porque Kevin Feige había aparecido con este plan. Sí. Había dicho, che, mira, regalamos todas las licencias, menos la de Los Vengadores. Los Vengadores todavía siguen siendo nuestros, todavía podemos sacarlo con Marvel Studios. Lo único que tenemos que arreglar es el temita de Hulk, que es de Universal, pero eso ya lo tengo casi cocinado. Y después necesitamos la financiación para hacer este proyecto. Entonces ahí Avi Arad medio que se cagó un poco y dijo, no, pero esto para mí es demasiado. Una cosa es que yo sea un enlace entre lo que están haciendo Fox y Sony. Otra es que me arme esta animalada que querés hacer vos, digamos, que querés replicar lo que es el universo de cómics, cómic mancomunado, todo conectado con diferentes películas de este circo, manejalo vos, qué sé yo. Pero Avi Arad, antes de irse, encontró la financiación, que creo que, no sé, con 525 millones de dólares. Claro, exactamente. Encontró esa guita y con eso. Y además, bueno, Kevin Feige tenía claro, por ejemplo, que para llevar adelante esto necesitaban un actor fuerte, al menos uno, y en lo posible dos. Y por eso terminaron fichando a Robert Downey Jr. y a Edward Norton, que para este primeros, tipo de películas. Porque si nos vamos para atrás, obvio, era un fichaje de la puta madre. Eran dos fichajes muy grosos para películas así superheroicas. Estaba al nivel del Michael Keaton, viste, para Batman, o sea, una cosa así. Y Marvel, sobre todo, no había tenido un historial de tener ese tipo de actores hasta ese momento, desde las películas de Marvel modernas, desde el 2000 hasta acá, hasta el 2008. No había Snipes, el único. Ponele. Y el profesor. Ponele, no sé, y ponele, y es negro encima, así que tampoco es que pesaba tanto, pero sí, ponele. Y Patrick Stewart, ponele. Y Ian McKellen. Pero para personajes secundarios, no para protagonistas. Claro. El tema es que acá tenías a Robert Downey Jr. y Edward Norton, que eran dos protagonistas. Entonces era como grosso eso. O sea, estaba bastante bien. Edward Norton igual duró lo que un pedo en una canasta. Nada, claro, sí. No duró nada. Yo lo que una vez leí es que cuando empiezan a hacer. Que para ellos Iron Man, el éxito de Iron Man era lo que iba a definir o no qué iba a pasar después. Y una vez leí que incluso Kevin Feige había, a la hora de pedir financiamiento, a la hora de salir a buscar guita, como era un estudio chico que no contaba con mucha plata, no sé con qué estudio había hecho una especie, digamos, de contrato donde le dijo, préstame esta cantidad de millones, si a la película le va bien, yo te los devuelvo, pero si le va mal, los derechos de los Vengadores son tuyos. Hizo ese arreglo. O sea, se jugaban como el todo por el todo. Y lo que dicen es que en Iron Man, como que dentro de todo, fue una película hecha un poco a pulmón. Y que cuando empiezan a filmarla, muchas escenas de guión no estaban resueltas. Y que a Jeff Bridges y a Robert Downey y a Gwyneth Paltrow le dicen, pueden medianamente improvisar. Y decían que Jeff Bridges puteaba porque él no le gustaba improvisar, le gustaba que le den el guión. Y decía que, y ahí fue donde Robert Downey como que dijo, listo, está la mía, y ahí desplegó todo su talento y su carisma. Y ahí para mí, en esa primera Iron Man, hay algo que después, ahora que ya no sucede, pero que en algún punto fue una firma de Marvel, que fue salir a buscar directores que por ahí eran de otro palo, que por ahí no eran como, qué raro poner a este tipo delante de un blockbuster, que fue Jon Favreau, que era un tipo que venía de hacer prácticamente... Satura. Claro, comedias familiares, que no venía del núcleo duro, digamos, de directores ligados a la historieta, y el tipo logró un peliculón. Y ahora inició la franquicia de las adaptaciones de las películas animadas a actores, digamos. Claro, está haciendo Rey León, creo. Sí, pero antes había hecho El Libro de la Selva. Claro. Bueno, y enseguida sale... Y además como actor se la rebanca. Yo sí, lo banco, obvio. Lo banco fuerte a Favreau. Y después, bueno, estrenan en mayo del 2008 Iron Man. Ahí pegadita. Y ahí pegadita. Mira, yo no me acordaba que era tan... Sí, sí, se acuerda porque hice las dos notas con un mes de diferencia. Sí, sí, sí. Y en junio del mismo año, de Incredible Hulk, que para mí es uno como de los pasos medio en falso, no sé ustedes qué pensarán, pero una de, digamos que no es mala la película, pero no sé si terminó como de explotar como... A mí me gustó, era como una película muy Marvel, muy de machaca. La otra era como más cerebral, la de Robert Downey Jr. Me parece que tardaron demasiados años en coso, ¿no? En encontrarle la vuelta a Hulk, me parece. Y me parece que se dieron cuenta al día de hoy que no hay anunciada ninguna película de Hulk, de que Hulk es un excelente support, pero no se banca una película, te estaba una por decir eso. Película propia. Yo soy de los que les gusta las dos películas. La de Ang Lee a mí me encanta, le reconozco que tiene poca acción y que encima algunas escenas de acción no están bien logradas. Pero narrativamente me encanta, visualmente me parece increíble y me gusta muchísimo todo lo que hizo con Banner y Hulk. Eso me parece genial, la debo haber visto un montón de veces. Cuando divide la pantalla, sí, como un cómic, es fabuloso. Claro, sí, hoy por hoy capaz te reís un poco de eso, pero en ese momento estaba bueno, digamos, porque era algo que al lector de historieta le decía, mirá, loco, este tipo me está hablando un poquitito a mí, claro. con esta boludez, pero me está hablando a mí. Fue un error, quizás, hacer la película de esa manera porque en taquilla no funcionó. Así que los productores de esta nueva Hulk como que intentaron evitar todas esas cosas que habían tenido mala crítica, sobre todo en lo que era la web. Y hacer hincapié en la machaca. Claro, hacer hincapié. Y así todo no funcionó. Es la película menos taquillera. Creo que es la película menos taquillera de las 18 del Marvel Cinematic Universe. Es la que peor le fue. Ojo, también seamos justos con algo, que es que fue la segunda a un mes de Iron Man. Uno no medía la magnitud y hoy, puesta en perspectiva, sí, es chota, qué sé yo. Yo creo que si esta película la estrenaran hoy, la misma película, con el hype que te crean hoy, qué sé yo, todo el mundo diría que es una maravilla, que sí, es excelente. Si Black Panther la rompió como la rompió en taquilla, ¿por qué no la iba a poder romper una calma? Que Edward Norton es el Hulk definitivo y miles de pelotudeces. Me parece que cayó en un momento con cero hype, muy pegadita a Iron Man, casi sin promoción. No, y aparte todos casi los... sin ser parte de la saga. Hoy, de hecho... No, era parte de la saga. Sí, ya tenía el After Credit con Tony Stark. Claro, por eso. O sea, era parte, pero ya... bueno, pero incluso después, ya cuando lo cambian por coso, si bien reconocen que es el mismo personaje, al cambiarlo por Ruffalo, medio que también lo barren debajo de la alfombra esta película. Y no, también está el tema, creo, con está que General Ross también, que sigue en continuidad. Sí, que sigue. sigue en continuidad. Ya habíamos olvidado y apareció. Con Universal creo que las cosas tampoco están del todo bien. O sea, Universal les cedió a Hulk, pero me parece que si Marvel Studios hoy quisiera hacer una película de Hulk, tendría que ir mita y mita con lo que son las ganancias, y eso a Marvel Studios creo que no le gusta mucho tampoco. Le pueden comprar la franquicia como hicieron con Los Vengadores, que les dieron 100 millones de dólares de nada. Claro. Sí, sí, sí. Se la compraron. Lo que me parece que le pasa a Marvel Studios es que dice, che, para, cada vez que hicimos una película de Hulk en la era moderna, nos fue para el orto en taquilla, si encima la tenemos que compartir con Universal, no, chao, lo usamos como personaje secundario, a la mierda. Fue una de las causas por las cuales fundaron Marvel Studios, porque no les daba muchas ganancias compartir el personaje con un estudio, ¿no? Con Spider-Man. Bueno, Spider-Man no, porque fue un caso especial, pero con los X-Men, ni hablar con las que fueron fracasos tipo Daredevil, Elektra, que no les daba nada de ganancia no le daban este. Pero lo que pasa es que no les quedaba otra, claro. Porque la realidad es que a finales de los 90 Marvel había tenido, digamos, los dos cartoons que le habían roto, y ahí entonces Stan Lee podía comenzar a proyectar el sueño dorado de él, que era justamente que los personajes pasaran al cine, los personajes hicieran ese gran paso, pero Marvel estaba en la lona económicamente, sí. No les quedó otra que regalar los derechos y que otras productoras se hicieran cargo de eso, o sea, claro. No, no es que tuvieron otra opción. Después, cuando se dieron cuenta que Spider-Man terminó, o Spider-Man 2 creo que terminó siendo una de las películas más taquilleras, y tal, ahí se les prendió la lamparita y dijeron, ah, no, che, pará, pero esta torta nosotros queremos comer también. Claro, un poco, queremos, o sea, un poco más, sí, es sí. Verdad. Sí, es que para Stan Lee siempre fue como el sueño de ver a sus personajes en el cine. Pues hay que decir que hasta cuando se estrenó Iron Man, bueno, ya habían, digamos, a Marvel le tomó mucho tiempo sacarse de encima como esa cosa de las películas de Marvel son chotes, las de DC son las que funcionan. Le costó mucho. Sí, bueno, y tuvo años, miles de años de idas y vueltas donde los proyectos no se concretaban. Bueno, sí, el Spider-Man de James Cameron, eso, el Iron Man de Tom Cruise, el Fantastic Four de Roger Corman. Por eso, digo, o sea, tuvieron miles de quilombos, miles de problemas. O sea que también, viste, no era un terreno fácil donde dijeran, ah, bueno, esto es soplar y hacer sí. Botellas y nos vamos a llenar de Y todos los proyectos que ponían en la revista Wizard, ¿te acordás? Que sacaban. Estamos hablando. No me acordaba cómo se llamaba. Había un actor que era un Howie Long, creo, lo querían poner como Capitán América. Vos mirabas y te ponían un dibujo de Ron Garney de Capitán América y era igual a Howie Long. Bueno, en el 2009 no hay estreno y en el 2010 el único estreno de Marvel es en mayo nuevamente Iron Man 2, la que también muchos consideran otro paso en falso, pero que le fue bien en términos de taquilla porque la 1 había sido como un bombazo. Algunos dicen dos villanos muy desaprovechados, digamos una historia que continúa y que no sabe para qué lado ir. A mí es una película dentro de todo, me gusta, no sé ustedes, pero para mí está bien. Scarlett Johansson aparece como la vida. No, como a mí me parece la más claro. Flojita de todo. Acá de todo hay una cuestión, Jon Favreau. Quería llevar por un camino a lo que era la historia de Iron Man y creo que él ya cuando se involucró en serio con el proyecto tenía pensadas las tres películas y Kevin Feige le metió un palo en la rueda, sobre todo acá en Iron Man 2. Y ahí medio que ya se calentó y dijo, no, si yo no puedo hacer la mía. O sea, por ejemplo, Iron Man 2 creo que él quería que el tema de la borrachera de Tony Stark fuera protagonista de casi toda la película. O sea, que se centrara en, ¿cómo es? El diablo en la botella. Sí. Claro, que fuera casi una adaptación literal de eso. Kevin Feige le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Iron Man 2 ya tiene que ser el primer paso para Avengers. Así que te la voy a llenar de Nick Fury, te la voy a llenar de Black Widow. O sea, te voy a poner muchísimo de eso. Y Favreau quería ir por otro lado. Se bajó los pantalones, hizo lo que quiso. Así todo, a mí también, a mí me gusta. A mí me parece que es una buena película. Y que lo de la borrachera estuvo bien. Está bien, es un detalle de casi prácticamente reducido a una sola escena o a un par de escenas, pero que el resto de la película está bien. Es cierto que los dos villanos tienen poco peso. Son villanos que uno de ellos, digamos, estéticamente está bueno, toda la escena de Mónaco, claro. Está piola, pero sí, la armadura valija esa que tiene, genial, bueno, claro, es fabulosa, sí. La armadura que siempre soñó todo el mundo en tener de Iron Man. Sí, toda la parte visual en Iron Man siempre tiene como esas sorpresitas que están buenas, digamos. Pero el villano en sí, ninguno de los dos, el que hacía Sam Rockwell, tampoco. Sí, es que exacto. Sam Rockwell creo que lo pusieron porque él había hecho casting para ser Tony Stark en la primera. Y lo aprovecharon por ese lado, pero no sé si era el actor para ese personaje. Para mí sí, pasa que pasó eso. Que, vos sos que fan termina de Sam Rockwell. Sí, a mí me gustó mucho. Pero esto que vos comentabas es lo que empieza a pasar y que para muchos se convierte como en el gran problema del universo de Marvel. Y es que claro, digamos, de arriba empiezan a bajarte línea, esto sí, esto no, ojo que la película acá. Y el que ingresa inmediatamente después, cuando en mayo del 2011 estrenan Thor, ya es Josh Whedon, con la idea, digamos, de contratado para hacer Avengers, es el que empieza un poco a jugar de verdugo, que ahora es Kevin Feige, digamos, en ese rol. Y Josh Whedon es el que dice, bueno, ojo Thor, que aparte Kenneth Branagh, para dirigir Thor, un tipo que venía también de otro palo, de las cosas shakespearianas. De Harry Potter. Claro, de otro lado. Y Whedon es el que dice, en Thor que aparezca Hawkeye, y Kenneth Branagh no quería saber un carajo, no me importa, tiene que aparecer Hawkeye. Y es el que empieza un poco como a tratar de darle cohesión a esas películas para marcar que todas transcurren en el mismo universo. Sí, pues había muy poco antes de eso. Claro. Era la escena post-créditos y no mucho más. Sí, de hecho la escena de Hawkeye la filman con después, la película terminada. Sí, sí, sí. Que no, digamos, está Hawkeye colgado. Se nota, ¿no? Claro, se nota porque es lo único que hace Hawkeye. Claro, claro, le, claro. Le apunta y nada más. A mí me sorprendió mucho Thor, me gustó. Sí, a mí me gustó. No le daba ni tres mangos y cuando la fui a ver me gustó. Ajá. Y me sorprendió lo bien que se manejó el director en las escenas, por ejemplo, de Pueblito, ¿no? Me lo imaginaba dirigiendo una película en un pueblito del medio oeste de Estados Unidos y la verdad que estaba muy bien. Para mí era uno de los personajes más difíciles a la hora de hacer la película porque tiene toda esa cosa justamente así medio de palaciega. Que siempre lo gastan en los cómics porque habla todo muy antiguo, ¿viste? Recitando. Claro. Y bueno, ya en julio del 2011 también, la primera película de Capitán América. Para mí una gran película de aventura. Sí, una película de acción muy divertida. Muy divertida, la verdad. No, aparte no para un segundo desde que empieza la acción, que se desatan, o sea, a los 15 minutos. Yo ya... soy el contraí, es la otra que no me gusta, ¿no? Esa es la... Pero ya está Hugo Weaving haciendo el Red Skull. Ya está. Yo estoy con Fede. A mí me encantan los primeros 40, 50 minutos. Sí. Después me comenzó a hacer ruido Hydra. Para mí ahí faltó ajustar un poco ese tema de che, mirá el nivel de poder que tiene esta Hydra. O sea, ¿para qué necesitan los nazis estos tipos? Ellos solo, digamos, se los comen vivos con la tecnología que tenían. Es que no funcionan a los nazis. O sea, para mí Hydra son los nazis y no existían los nazis. La Segunda Guerra. Pero hacen una mención. Hacen una mención, está en los nazis. Es como un departamento que colabora ahí con los nazis. No, papá, pero con ese nivel de tecnología. Encima tenés el Tesseract. O sea, pero te los comes vivo a los nazis. Te comes vivo a todo Alemania. Creo que lo necesitaban a los nazis para encontrar el Tesseract y para financiarse. Ponele. Sí, sí. ¿Por qué perdieron la guerra con esa tecnología? Porque vino el Capitán América y le tiró el avión. Y solo no se entiende, digamos, pero bueno, a mí los primeros 40, 50 minutos me encantan. Sí, todo, está muy bien hecho. Cómo está escrito y la parte visual, también los efectos especiales. Aparte, hasta tiran Delgado, excelente. Ah, ese efecto especial es fabuloso. Precioso. Pero aparte, después empezaron a hacer más adelante, bueno, después vamos a hablar, pero esa cosa de rejuvenecer a los actores, viste, que los hacen aparecer como 20 años antes. Claro, y sí, creo que lo empezaron con ese efecto de Chris Evans que le pone, que también es como el efecto de Tobey Maguire en Spider-Man 1, que estaba flaquito y después aparece con todos los músculos. Claro, sí, sí, sí. No es digital, lo hizo él solo. Porque te digo la verdad, o sea, está muy bien hecho el traspaso uno del otro. O sea que tuvo que entrenar y. Sí, seguro. Bueno, y en mayo del 2012, con el estreno de Avengers, se termina la fase 1. Bueno, la escribe y la dirige Josh Whedon. ¿Una película que envejeció bien o que envejeció mal? Acá llegó una semana antes. Llegó la última semana de abril. Sí. Bueno, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Envejece bien? ¿Envejece mal? Envejeció muy rápido, pero bien, me parece. La veo ahora, viste, que la repiten cada 15 segundos en todos los canales de cable. Vos ponés así haciendo zapping y encontrás o Avengers o Guardianes de la Galaxia o no sé, alguna de Marvel siempre están dando. Y la ves ahora y decís, uy, loco, es muy clásica, pero está bien. Es como ver un cómic viejo de los Avengers, ¿no? De la época de Lee Kirby en cine. Es decir, es clásico, está bueno, es divertido, te va a entretener, pero es como que envejeció muy rápido esa película. A mí me gusta, a pesar de que no tiene ninguno de los Avengers que me gustan, la banco. Es el contra. Obvio, boludo, pero sí. Pedro, mira quién vino. Las cosas que a mí me gustan en las películas, entonces yo las puteo. ¿Quién falta en los Avengers? Y para empezar, la Visión, Scarlet Witch, un Hawkeye como la gente, o sea, ese no es Hawkeye. ¿Vos le pondrías la máscara del Hawkeye? No sé si la máscara, ponele, digo, tampoco soy tan boludo. Digo, los chinos se tiene que vestir de violeta, ¿no? Pero eso no, pero no se parece a Hawkeye, digo, no tiene la personalidad de Hawkeye. El Hawkeye de la película no es Hawkeye. Es un policía. Es un agente de Shield. De Shield que tira flechas en lugar de usar un chumbo. Punto, no es Hawkeye. Sí, igual. Thor tampoco es el Thor de los cómics, si vamos al caso. Y Tony Stark, ahora el Tony Stark de los cómics es parecido al Tony Stark. Pero compro Tony Stark, pero qué sé yo. Yo creo que se han tomado licencias con todos los personajes. Sí, obviamente. A medida que encima fue avanzando el relato. Pero como Hawkeye es uno de los personajes que más me gusta, es del que uno de los resentido, que más jodido, claro. Y el Capitán América es muy flaco, o sea, muy muy chiquitito en esa película. ¿Viste cuando ves un cómic de los Avengers, el Capitán América es como una especie de masa Claro. Y el chabón ahí, el traje es horrible. Es el traje de Puerto Rico, más o menos. Tiene un triángulo, inclusive. Pero es bueno, el peor traje de Capitán América de la historia. Pero bueno, vamos a algún día quizá lo cambien digitalmente. Whedon tuvo, para mí en Avengers tuvo muchos aciertos. Por ejemplo, respetó el villano original. Sí, claro, el que los una. Que era Loki. Uh-huh. Y también me parece que hizo muchísimo fanservice, hizo bocha de fanservice con el tema de enfrentamientos entre los Avengers, sí. Y también el tema de los diálogos. A mí me parece que también la incorporación de S.H.I.E.L.D. estuvo bien puesta dentro del guión. Y es verdad que es un guión súper lineal, que va del punto A al punto B sin ningún tipo de vuelta de tuerca demasiado, pero de todos modos es llevadero, es entretenido. A mí no me parece que haya envejecido mal. Está en después Netflix. Hizo la lo mismo con la Liga de la Justicia, que era un guión más enrevesado y yo lo aplaudo. Hizo A B, ¿no? Sí, yo lo aplaudo porque antes del el guión de Batman vs Superman, no, déjame el de la Liga. Ya tuve suficiente con eso. Sí, claro. Ya está, no, yo lo aplaudo en ese sentido. No, para mí no envejeció mal, a mí me sigue gustando. No, yo no dije mucho, que está... envejeció mal, dije que envejeció. Es como que la ves ahora y no, parece que no hubieran pasado 6 años, parece que hubieran pasado como 10 o más. Es como que lo ves y decís, mirá. Sí, ves... sobre todo por algo que mencionaste vos recién, el tema de diseño de vestuario. Claro. Cambiaron muchísimo los trajes de todos los Avengers. Sí. De película a película van cambiando, pero se nota mucho lo actual con lo anterior. Sí, ¿no? También hay como una sobresaturación, ¿no? En el medio te metieron no sé qué cantidad de películas, entonces también te parece que Avengers fue hace 1000 años, pero en el medio te fumaste 17 películas. Y apariciones de los tipos en diferentes películas. En diferentes películas, así claro. Esta cosas. Película no solamente marca el final de la fase 1, sino que ahí ya Kevin Feige tenía bastante aceitada la rueda, y desde Avenger en adelante anuncia que el plan ideal de él de ahí en adelante para la fase 2, por ejemplo, era comenzar a estrenar ya 2 películas por año, una que formara parte de lo que ya venían arrastrando y en lo posible otra que presentara o a un grupo o a un héroe nuevo. Que no lo puede hacer por hasta el siguiente año. Claro, él sabía. No, de hecho creo que hay una entrevista que tiran donde él dice, yo sé que esto es muy difícil. Lo de 2 películas por año, no. La otra idea que yo quiero aplicar, esto de una película que sea para presentar algo nuevo y otro que sea explotando las franquicias que ya entraron, sé que es muy difícil. Vamos a hacer lo posible para poder llevarlo adelante. Pero la idea de él de ahí en adelante era eso. Claro. Y al menos lo de 2 películas por año, lo de ahí en adelante sí. Lo comenzaron a sí, igual le tardó respetar. Un año, porque ponele en el 2013 fueron 2 franquicias, que fue Iron Man y Thor. Pero en el 2014 ya llegaron los Guardianes, ¿no? Está bien, porque también tenés un tema en el cine, que es que tenés que acelerar los tiempos porque los actores se envejecen. Sí. Y cuanto más tiempo te tomás, digo, no. Más viejo estás. Ya Robert Downey arrancó Jovato, ahora es un carcamán y dentro de poco está para hacer aventuras en el geriátrico. O sea... Hay que decir que encima durante todo este periodo, todo el éxito de las películas de Marvel empieza como a instalar la moda de los superhéroes en Hollywood. Yo todavía me acuerdo cuando se estrenó la Superman de Singer, que decían, bueno, esto de los superhéroes en Hollywood ya está pasando, digamos. Y todo el plan este de Marvel, y como que le dio una inyección, y hoy por hoy creo que es el género, digamos, más popular en términos de taquilla. Sí, sí, hay películas de superhéroes, pero una tras la otra, y anuncian una tras de la otra. Bueno, como dijo Cachas, ya en el 2013 se estrenan Iron Man 3 y Thor 2, para mí eran películas menores. No, sí, bueno, a ver, acá a donde se dividen las aguas. A mí me gustan mucho. Soy la polémica. Se levantó como un desesperado. No pensaba participar, solo quiero decir que de todas las que nombraron hasta ahora, la única que es una mierda es Iron Man 3. No. Todas las demás son buenas. No. ¿Por qué? Porque el destino nos pone siempre en verdad. Para mí es la mejor Iron Man. No, no. Del autor de me gusta la saga del clon, llega Iron Man 3 al otro lado. No. Y cara de Gwyneth Paltrow. Yo se lo aplaudo. No, pero cara de Gwyneth Paltrow, digamos, el personaje que termina de alguna manera sacando la papa del fuego. Zapata, ya está. Bueno, eso, bueno. Minucias que no puedo tener en cuenta. Minusas. El problema es bueno. Me hiciste enojar a Dani, mirá. Estaba durmiéndose y de repente boom, se despertó. En Iron Man 3 el problema fue que decían que Rebecca Hall supuestamente iba a ser la gran villana de la película. Sí. Kevin Feige consideró que no estaba bien que una mujer fuera la villana. ¿Por qué? Porque no. Porque ¿y qué no pasó con Thor Ragnarok? ¿Qué pasó? Bueno, muchos años habían pasado. Y no solo rompió. Cuatro. Pero para mí es uno de esos pequeños ejemplos de película que va para donde se le canta el culo. Y para mí. A ver, a mí salió me gusta, bien, me divierte, ¿no? Pero me parece que tanto Iron Man 3 como Thor 2, que también me gusta. Son pasatistas. Pasaron, digo, por medio, por debajo del radar. Le fue bien y todo, pero son películas menores dentro del MCU, digo. No. Del plano, no tienen grandes consecuencias tampoco. Del plan original que tenía Favreau para Iron Man, Shane Black conserva ese tema de decir, bueno, en algún punto Tony Stark tiene que superar a la armadura. Claro. O sea, tiene que valerse, claro, tiene que valerse sin la armadura, porque si no, siempre va a ser el millonario boludito este que ahora tiene buen corazón, pero que depende siempre de la tecnología para ser un héroe. Y Shane Black conservó bastante de esa idea, lo cual en algún punto está bueno porque... además, por ejemplo, tiene otra cosa que está la interconectividad que tiene el universo. En Iron Man 3 está todo el tiempo Tony Stark resentido con este tema de decir, che, nos atacaron unos alienígenas ahí en Avenger. Claro. No supimos defender y de pedo. Y esto no nos puede volver a pasar. La próxima vez que nos vuelvan a atacar unos alienígenas, o sea, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué no vamos a estar preparados si tenemos la cabeza, que la tengo yo, la plata, que la tengo yo también, y ya armamos los Avengers así de puzuca, ahora podemos armar otra cosa más zarpada y la próxima vez no nos van a patear el culo tan fácil? Y eso en la película eso se ve, o sea, y para mí eso también está bueno porque venía ahí pegada de Avenger, o sea, está bueno que tenga ese tipo de coherencia. Después quizás a medida que fue pasando los años no hubo tanta coherencia en ese sentido. No, sobre todo porque al año siguiente o a los dos años ya estaban todas las armaduras de vuelta, ¿no? Que las va destruyendo todas una por una y a los dos años sale Avengers Ultron y aparece la armadura Verónica, esa gigante, la Hulkbuster. Pero a mí lo que me gustó de Iron Man 3 es que es una película, tiene esa interacción que tiene con el nene. Sí, ese momento está bien. Ese momento amenaza con ser un desastre y termina estando bien. Muy bien porque el nene es como él de chiquito, una cosa así. Es divertido, eso es lo único divertido, Dani. No te me pongas así que ya... Y Thor 2, para mí el problema que tuvo es que se notaba... Justo el otro día leí en un artículo que hubo muchos problemas con el villano, de nuevo con el actor, bueno, con Eccleston, que terminaron porque se daban cuenta que Loki... Bueno, de hecho dicen que hubo una presentación en una San Diego o algo donde fue Tom Hiddleston caracterizado como Loki, así a agitar y todo, y que la gente se volvió loca, y creo que Kevin Feige dijo, pero este chabón realmente la gente está, digamos, le gusta a este tipo, y ahí mandó a hacer varias tomas más, varias escenas más, donde Loki tuviera más protagonismo del que inicialmente iba a tener en la película, y eso le sacó... Basta de Loki. No, Loki creo que cumplió una etapa que estuvo muy bien, digamos. Ya está. Para muchos es el gran villano del universo Marvel, digamos, el único tipo que logró... A ver, porque tiene un actor súper carismático, digo, y también es como Tony Stark, digo. Son personajes medio pelo, me parece, que en el cine cobran una envergadura. Pero porque el tipo gigante, lo supo, digamos, le encontró una vuelta. Los tipos lo supieron canalizar, pero es un poco hincha las pelotas, digo. Al final las películas, digo, todo el tiempo Loki, todo el tiempo la excusa para meterlo a Loki, digo, ya está. Bueno, basta. Ahora en Avengers 3 va a estar un cachito. No, boludo, pero Fede, te voy a cagar a patada. Sí, boludo. La indignación ha llegado a la mesa. En ocho películas Loki estuvo en 4, no está todo el tiempo. Deja de romper la bola, boludo. Para Loki es un montón. Pero no es un montón, es un villano bueno. Acá en Thor 2 tenés el peor villano de todo Marvel Cinematic Universe. Bueno, deja que esté Loki, que es un villano que está bueno, que está bien escrito, que está bien actuado. Es claro. Es un villano falso. Eso es lo que lo tenés. No es un villano. De Iron Man 3 hay un corto que se llama Hail to the King. Sí. Nunca, ¿sabes que en todos estos años? En la cárcel. Claro, sí, nunca lo llegué a ver ese corto. O sea, lo está tengo bueno, todo, está, muy bueno. Está corto. Bueno ese corto, pero después nunca aprovecharon lo que te dicen ahí, que es que existe un verdadero mandarín. Claro. ¿No? Bueno, otro experimento, el de los cortos, que en los lanzamientos de muchas de las películas para el DVD, Blu-ray, iba acompañado con un corto, creo que hay dos. Hay cinco. Cuatro. Cinco. Cinco cortos, sí. Está el de, ¿cómo se llama? El consejero se llama, creo, que es cuando contratan a Tony Stark para que reemplace al general Ross, en la creación de los Avengers. Es una charla que tiene el agente Sidwell con el agente Coulson. Después está uno que se llama Algo raro pasó en el camino al Martillo. Sí, que es el del agente Coulson, el del mini super, digamos. Después tenés otros dos más que no me puedo acordar cómo se llama. ¿El mandarín? El del mandarín, Hell to the King, es el último. Después tenés agente Agent Carter. Antes de la serie. Y hay otro más, un cuarto. El último es el último es Item 47. Claro, que un arma que quedó de la invasión de los Chitauri. Es post, claro, post Avenger. Sí, exactamente. Es más, se podría mezclar eso dentro de la película de Spider-Man y no quedaría tan mal, ¿no? De claro, Spider-Man Homecoming. Sí, sí, sí. Que es una pareja que encuentra un arma que les quedó Chitauri y empiezan a asaltar bancos, era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hasta que se encuentran con el agente Coulson y le busca el. Para los que son fanáticos de la cronología pulida, sí. Lo malo del corto de Agent Carter es que después contradice su propia serie. Exacto, porque es lo mismo, pero en media cagada, 20 minutos. No tuvieron cuidado en eso. Sí. No era tan difícil comenzar a hacer la serie teniendo en cuenta que se había hecho ese corto. Y yo creo que igual basaron la serie en el éxito de ese corto. ¿Se podría sí, dejar? Sí, sí, seguro. Pero cuando comenzás a ver la serie, choca, se pisa con el corto. El capítulo 1 es lo mismo, es una versión extendida de ese, claro, ese corto, me parece. Bueno, y en el 2014 se estrenan dos películas. La primera, en mi humilde parecer, la mejor película que ha dado el universo cinematográfico. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Película. Unanimidad. Falta Dani. Dani, ¿estás que de acuerdo? Es, Winter Soldier. Winter Soldier, exactamente. Lo único malo. Viendo el pasado más inmediato del Capitán América. Lo único malo. A mí me gustan las películas homoeróticas. Lo único romano, malo de esa película es la traducción al castellano, que es El Soldado del Invierno, cuando hay miles de cómics editados por Panini, por todas las editoriales, en español, que dice El Soldado de Invierno. Voy a haber puesto cada barra basada. Pero bueno, es la película que marca la llegada de los hermanos Russo. Y es también, digamos, toma lo que había pasado. ¿Cuánto? Unos 10 años. Que los rusos antes iban a manejar bien al Capitán América, ¿no? Mirá la ironía, la fina ironía. Pero bueno, tomando, digamos, como punto de partida la etapa de Brubaker, la vuelta de Bucky, hacen un thriller político increíble. Es una película, dura, de espías de los años 70. Es una película con Robert Redford como un villano, ya eso, digamos, poner un viejo conserva a hacer de viejo conserva es una genialidad. Pero bueno, para mí es la gran película y digamos, nunca lograron. Aparte, ya habiendo. Pero esto es lo bueno, digamos, de las segundas partes, que en Capitán América para mí lo aprovecharon muy bien. Ya está, ya te sacaste de encima del origen, todo bueno, ¿qué pasa? Y fue el personaje que más jugo le encontraron. Para mostrar, decir, bueno, ya está, volvió de estar congelado, ¿cuánto? 50 años, 60 años en la actualidad, el famoso chiste de la agenda que en cada país fue cambiando, donde el tipo va anotando referencias culturales, pero creo que para mí es la obra maestra dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sí, a muchísimos niveles, me parece que sí, que la película es genial, digo, y además como que le da cohesión, digo, viene casi que se desprende directamente de Avengers, cosa que por ahí tenían, que dejan medio de lado tanto Iron Man como Thor. Me parece que el principal problema es eso, como que digo, no terminan de explotar las consecuencias de Avengers. Si bien en Iron Man 3 está lo que decía Matías antes del tema del tipo crea toda esa cantidad de armaduras porque vinieron unos extraterrestres de mierda y pusieron en jaque todo, digo, era poco. En cambio, Capitán América, digo, la línea del Capitán América es como la línea troncal del MCU y sustenta y se complementa con todas las Avengers. De hecho, la primera Capitán América se llamaba First Avenger y continúa directo, digo, termina donde arranca la otra, y me parece que acá retoman un poco esa línea. Andrés. Yo creo que tiene una sola cagada Winter Soldier, que en ningún momento me creí que Robert Redford era bueno. Claro, o sea, la gran revelación de que Robert Redford era villano, y sí, boludo, era obvio que era villano. En ningún momento me comí el amague de que era bueno. Fue como Watchmen, viste, que decís, pero ¿qué? Era una sorpresa que Ozymandias era el malo. Era re obvio que Ozymandias era el malo. Bueno, me pasó eso. Para mí, otra cosa que tiene genial Winter Soldier es los dotes de líder del Capi en su propia película. Es otra cosa que le critico a la primera película del Capi. No terminás de verlos del todo bien. En Avengers sí, y acá se recontra consolidan. O sea, acá ves que tanto Chris Evans, en la caracterización que tiene él del Capi, como el personaje, la manera en la que está escrita, el tipo es un líder nato. Es un líder nato que esté en la situación en la que esté, date vuelta y fíjate qué es lo que tiene para decir él, porque es él el que te va a sacar de apuros. O sea, y eso me pareció también genial. Tengo algo para criticarle a Winter Soldier. Es que me parece que por ser un universo cinematográfico y por cómo está encarado y qué sé yo, el regreso de Bucky y todo eso tiene poco impacto emocional. Y o sea, está, el Capitán América es cierto, pero... lo ve morir al final de la película, está congelado, está hace poquito en el mundo, digo, para el Capitán América estuvo muerto en su cronología un año y medio. Bucky. Yo entendí el vínculo entre ellos dos. Digo, hace un año que se murió. Menos. Meses. Semanas, eso, digo, no sé cuánto. No. Me parece que falta que los cómics fueron años y años, claro. Digo, o sea, del tipo sufriendo y echándose en cara el haber... ¿Por qué lo dejé ir y yo me quedé como un boludo? Exacto, que Bucky haya muerto por su culpa. Digo, me parece que ese impacto emocional, obviamente en la película no está, falla. Y también entiendo que es imposible de transportar, y está bien. Digo. Hubiera sido mucho más choqueante que Bucky volviera. Tenían que hacer el Capitán América 45. Claro, ahí sí. Claro, pero bueno. Yo es un detalle muy boludo, pero me parece como una cosa de evolución de todo este tipo de películas, que es la no historia romántica entre él y Scarlett Johansson, entre la Viuda Negra, que si bien hay como un chichoneo a lo largo de la película, hay un pico es muy incluso, sutil, claro, hay un pico en la escalera pero mecánica. Sin chichoneo, así de viejo, te lo dije. Aguante los 80, carajo. Pero bueno. 70 también. Pero digamos, que una película de este estilo se pueda desligar de una trama romántica, para mí es un signo de evolución. Porque en toda esta película, en Iron Man seguía, en Thor 2, muy al pedo todo lo de Natalie Portman, no suma. Bueno, Natalie Portman, de hecho, bueno, se fue. Esta es la película un poco que les demuestra que pueden bancarla sin una trama romántica. Por eso. Y los tipos, digo, después de ahí en adelante, digo, como que agarran para ese lado y sí, ya digamos, no se obligan. Pero hasta ahí, porque en Doctor Strange vos decís, yo qué sé, está bien que esté, pero que ya es un personaje muy satelital. Pero bueno. Al principio, en Doctor Strange al principio y después desaparece, digamos, nada. Claro. Bueno, y después se estrena Guardianes de la Galaxia, una de las sorpresas que nadie vio venir, creo yo, en los trailers. Uno decía, puede estar los bien. Los trailers ya te veían. Sí, venir. Pero nadie pensó que iba a ser una película tan redonda, probablemente porque a James Gunn, el director de la película... Si digo que es el mayor cáncer que tiene el MCU, todos me van a putear, ¿no? A mí me encanta, la recontrabanco, pero es una película que transformó al MCU en el show del chiste. Bueno, le fue bien pero y no dijeron, si este es el camino... Claro. Vamos para acá y son todas iguales de ahí para acá. No sé, no. O sea, me encanta Guardianes de la Galaxia. Empezando la por Ant-Man y terminando por es Thor un Ragnar. Peliculón, pero les marcó el camino diciendo, loco, la que va es que las películas sean en chiste y de ahí en adelante son todas en joda. No, pero es un mierdo. Jorge Corona haciendo de Thanos y vamos... Los pibes, no es así, boludo. No, yo no coincido, pero ni un poquito con eso. Parece una de las peores películas. Bueno, estamos todos. Vamos, dale. Ponle el micrófono. Sí, se lo merece. No coincido ni con un poquito. Primero porque el humor está ya desde el día cero. O sea, ya en Iron Man tenés humor, en diálogos tenés ironía, tenés sarcasmo. A ver, sí, obvio, pero el humor está en el cine, boludo, desde que se inventó, boludo. No, iba a sí, preguntale a DC. Preguntale a DC dónde está el humor, entonces, la san concha. No, perdón, el buen humor. Sí. Las buenas películas también, preguntale a DC dónde están. Bueno, yo creo que la fórmula... La fórmula del Marvel Cinematic Universe, de hecho, históricamente, la fórmula de todo este plan es de Edgar Wright. Claro. Él presenta un guión en el 2006 de Ant-Man y toman ese guión como modelo para reescribir ya el guión que tenían que habían escrito de la primera Iron Man. Y después le pegan una patada. Y después le pegan una patada en el orto. Yo coincido con Fede que después de Guardianes hubo como un antes y después, no de todas, ponele. No, Civil War no es una comedia. No, claro, Civil War no, y Avengers. No, es que el Capitán América es como el que mantiene la línea, digo. Yo calculo que Coso tampoco va a tener humor, digo. Quiero creer. Guardianes 2, Spider-Man, Thor Ragnarok. Ragnarok ni hablar, se terminaron de ir al carajo con el tema del humor, ¿no? Pero para mí hay algo que mucho se habló, digamos, que decían de Guardianes de la Galaxia, y es que se nota que lo dejaron a James Gunn hacer lo que quería. Como dijeron, claro, hace lo que quiere, poner música, pone la música, se te canta el culo. Como poné que la música fueron a probar. Y ahí se dieron cuenta que también había otra cosa, que ese sistema de tener tan cortos a los directores, o sea, muchas de estas películas, de las que estamos nombrando últimas, sí, ya no eran directores tan de primera línea. No, y era Kevin Feige atrás con la fusta. Claro, y hasta ese momento Josh Whedon, que después fue víctima, digamos, de ese sistema, y en Guardianes de la Galaxia le dieron luz verde para que el tipo hiciera lo que quisiera, y le salió recontra bien, y dijeron, bueno, pero es verdad, yo coincido en parte con Fede que es cierto, si bien es verdad que en Iron Man 1 hay humor y eso le sirve. Sí, había antes humor, boludo, pero yo no estoy diciendo no, antes las películas pero eran pusieron amargas y no, pero Grim and Gritty, pero acá le agregaron un poquito de humor a todo. Acá era, resto, igual. O sea, Guardianes era muy en joda y acá dijeron, claro, "Che, garpa hacer películas en joda" y empezaron a hacer directamente con ellas. No todas, pero muchas. No, le ponen un poquito más de condimento. Lo que pasa es que yo creo que eso es Fede, es una curva que se fue dando, sí, de Guardians, no, obvio, Guardian no tiene, dando, o sea, porque ponele Guardians, no, porque ponele, tenés, qué sé yo, entre Thor y Thor de Dark World también hay una curva, tiene más humor de Dark World, a pesar de que es una película para mí más floja que su antecesora, tiene más humor que la primer Thor, y a Iron Man también le pasó lo mismo, tiene mucho más humor Iron Man 3 es la que más humor tiene de las tres, o sea, para mí es algo que no hay una sola película, no hay una sola película que vos digas acá hay un punto de inflexión. No, me parece que ellos fueron encontrándole la vuelta y encontrándole un camino. Guardians es un punto de inflexión porque es muy en joda. Guardians es una película en joda, boludo, no me puede decir que no. Guardian, en todo caso, para mí. 100% es una comedia, boludo, ¿no? En donde más se ve la muñeca de Gunn es en la parte estética. O sea, estéticamente Guardian se separa de seguro de todo lo que se había hecho hasta ahí. O sea, no había nada del Marvel Cinematic Universe que rozara estéticamente lo que hace James Gunn. Y de ahí en adelante, sí, él se vuelve a repetir estéticamente. Thor Ragnarok también tiene muchísimo de esa estética. O sea, pero para mí ese es el valor agregado más grosso que le da Gunn a lo que es el Marvel Cinematic Universe. Que estéticamente te comenzó a dibujar lo que iba a ser el cosmos de Marvel. O sea, el cosmos de Marvel se tiene que ver así, de esta forma. Todo lo que estuvieron contando hasta ahora fue todo terrenal, estuvo sucediendo en la Tierra. El cosmos se tiene que contar de esta manera, con esta paleta de colores, con este diseño de nave, con este diseño de vestuario, y hasta incluso, bueno, ahí sí, quizás musicalmente también te tiró, porque Thor Ragnarok también es como que está de alguna manera emparentado musicalmente con las decisiones que había tomado Gunn. Ahí sí te puedo creer que en eso sí marca un punto de inflexión, en el tema, digamos, de la selección de la música. Pero no sé, yo lo del humor no coincido, no con Guardians al menos, no le echo la culpa a Guardians, bueno, de que el camino del humor siga el curso natural, no, que siga. A mí fue ahí donde vos decís, sí, lo de la curva, y quizá en Guardians es donde se pronunció más la curva, quizá. Sí, bueno, es donde sea como fuere, es cierto que la fama de las películas de Marvel vinculadas a la comedia partió a partir de, digamos, de esta película. Con Guardianes, sí. Yo creo que también, para mí es una curva que se va dando y que eso, en Guardianes de la Galaxia se pronuncia más. Pero bueno, en el 2015 termina la fase 2 con La Era de Ultron y con Ant-Man, dos películas que marcan también, para mí, las primeras grietas con respecto a justamente este sistema de tener cagando a los directores. Para Josh Whedon, hacer La Era de Ultron fue un dolor de huevos, le bajaron línea todo el tiempo, y a su vez Edgar Wright, que bueno, el director de la trilogía Cornetto, que tenía este guión de Ant-Man, y que hinchado los huevos de todo el tiempo marcar que Ant-Man transcurría en un universo más grande, el tipo dijo, chau, yo me voy, esta ya no es más mi película. Casi todo el equipo técnico que estaba laburando con él se va con él y agarra la pelota a Peyton Reed. Voy a dar un detalle de Peyton Reed, es que se dio el gusto primero de dirigir una película de Marvel, porque era el director asignado para a Fantastic Four, la primera, la del 2005. Y él en Fantastic Four quería situar a los Fantastic Four en los años 60, en la época original. Y acá, si bien la tiene que hacer en la actualidad, al Ant-Man original lo hace. Lo muestra viejo y que viene actuando desde la década del 60 como el original. O sea, que se cambió de darle gusto al tipo. Pero bueno, ustedes dirán, no sé, para mí las dos películas fueron. Y Ant-Man, sobre todo. Para mí Ant-Man sigue siendo una película de Edgar Wright, ¿no? Sí. A mí me gustan muchísimo. A mí, yo soy muy fan de Avengers 2. Más que la primera. Me han puteado por eso, sobre todo acá, Matías. Digo, porque ahí están los Avengers que a mí me gustan. Está la Visión, está la Bruja. Digo, esos son los Avengers. El Capitán América, que yo, es para la gilada. Tuvieron 10 números de mierda y la serie con Stan Lee era un bochorno. Era una porquería. No jodamos. Se pone buena cuando se suman la Bruja, Hawkeye y Quicksilver al título. Ahí recién arrancan los Avengers y los Avengers se ponen buenos. Para mí, los Avengers siempre funcionan cuando están esos personajes. Matame al Capitán América, Thor, Iron Man, me chupan un huevo. No, no son los personajes que hacen rico el universo Avenger. Cuando digo, se altera, tiene una onda Jacobo Winograd. No. Pero digo, yo creo eso, ¿entendés? Y poder ver eso en el cine me parece que está bien, digo. Cuando lo otro entendía por qué era, digo, son los personajes más conocidos, obviamente, que si vas a hacer una primera Avengers y meter personajes, tenés que poner esos que cada uno de más se bancaba su propia película. Antes no, pero ahora ya se hicieron una película de Guardianes de la Galaxia, pueden hacer una de la Visión, de la Bruja, de lo que se les cante el ojete, ya se banca cualquier cosa. Yo la de la Bruja la voy a ver. Ya se banca cualquier cosa. No, entonces, digo, me parece que está bien y a ese nivel, digo, compro. A mí Avenger... Age of Ultron es un villano que me gusta más, sí, aunque está desaprovechadísimo. Age of Ultron a mí me gusta, lo que pasa es que no me gusta más que Avenger, o sea, solamente eso, pero las dos me parecen dos películas muy buenas, dos películas súper sólidas. En Age of Ultron se nota, de todos modos, esa mano, la perla negra digna de Martín, que es la familia de Hawkeye. Bancás a la familia de Hawkeye. Viste, yo sabía que tenía que ser fan de la familia de Hawkeye. No, boludo, pero que es la escena más importante de la película, siempre, boludo. A ver, esa es la escena. Pará. Dos cosas. Una, Josh Whedon fue la escena que le quisieron sacar durante toda la película y dijo: yo no negocio, y esa escena va. Ahí es donde más se ve la mano de Whedon. Sí. Dos, es donde vos entendés, digamos, necesitas construir. ¿Qué tiene esa película? No, porque si no son personajes chatos. No, boludo. No, son personajes chatos. Sí, no. Que tiene sentido, boludo. Porque si no son personajes, no los motiva nada. Toda la película en parte gira alrededor de Hawkeye parándose en un plano distinto al del resto. O sea, vos entras a ese grupo y dimensionás lo que significa trabajar con esa gente a través de Hawkeye, boludo. Hawkeye es el timón de la película en ese sentido. Porque es el tipo que vos te dice, estoy luchando con tipos que son inteligentes, que tienen guita, que andan armadura, un tipo que estuvo congelado. Y yo soy un chabón normal que vive con mi familia en medio del campo. ¿Qué hago acá? O sea, es el personaje que a vos te, digamos, es la puerta de entrada para que vos entiendas el plano en el que se mueven esos personajes. Y aparte es el momento de la película donde todos se sientan a decir, bueno, Iron Man está parado acá, Steve Rogers está parado acá, digamos, Thor se va a la mierda. Es donde la película para y reparte el lugar que ocupa cada uno. Ahí está el germen de Civil War, boludo, sin ir más lejos. En la escena que están cortando los troncos. Y ahí es donde vos te das cuenta que Nick Fury no va a aparecer nunca más, que aparece de pedo. Pero para mí, esa es en una película que va a los pedos 2:15, es el único momento donde dicen, bueno, vamos a calmarnos, vamos a charlar un ratito, a ver para qué lado va cada personaje. Y aparte, es una linda escena, es un lindo momento. ¿Sabes por qué no le gusta a Fede? Porque lo odia a Whedon, por eso no le gusta, porque esa es la escena más Whedon de la película. ¡Uy, boludo! Y odio a la familia de Hawkeye. ¿Cómo Hawkeye? Pero la escena, boludo, toda... La concha de su madre. Pero bueno, boludo, pero... La escena entre la Viuda Negra y Banner diciendo, bueno, yo tengo esta historia. ¿Cómo se llamaba? No, esa escena está muy bien, boludo. Vos tenés que entender, boludo. No, no. Porque esos personajes tienen el vínculo que tienen, boludo. No, esa escena está muy bien. Bueno, sigamos, por favor. Y bueno, y Ant-Man también, digamos, que para mí es otra de las grandes películas. Ese año fue fabuloso. Ant-Man es fabuloso. Ant-Man es irreprochable, es perfecta. Me gusta, pero no me gusta mucho más que las películas menores de Marvel. Puta, no, a mí un rato, si no me vuelve loco, pero yo la pasé re bien. A mí es una de las que más me gusta. Que soy fan de Hank Pym, que es la gran falta que tienen los Avengers, porque Hank Pym es fundamental en Avengers. Es verdad. Digo, acá por lo menos lo traen de vuelta de otra forma, qué sé yo. Te explican, no, qué mal pasó. Pero bueno, o sea, pero te explica, se la banca. Se la banca. Pará, de alguna forma estaba fundando los Avengers. Claro, porque un superhéroe al servicio de Hydra. A lo que es el Marvel Cinematic Universe, ese es lo que más aporta la película de Ant-Man. Te dicen, pará, ¿por qué no estaba? Bueno, mirá, te lo explicamos acá. Claro. Estuviste puteándonos desde que se estrenó Fede Velasco. Nos estuvo puteando desde que se estrenó en el 2012 hasta ahora. Bueno, ahora acá te explico qué pasó, bueno, boludo, porque no estaba. Y la banco, por eso me gusta mucho, boludo. Sí, para mí también es de las mejorcitas, Andy. Sí, sin duda. Ves que nos queremos al final. Bueno, bueno, vamos a ver si hay un acuerdo. El 2016. Que no lo entiendo, porque la fase 2 termina con Ant-Man. Sí, yo tampoco. Sí, bueno, es un calendario. ¿Y por qué, sí, por qué la fase 1 tiene 5 o 6 películas? La fase 2 tiene 6 películas también. Y la fase 3 tiene como 38 películas. Porque ya no sabían qué carajo son. Ya podríamos haber terminado la fase 3. Bueno, vamos a meterle pata. Vamos a sacar 3 películas por año. Claro. En el 2016, Civil War y Doctor Strange, para mí también, Civil War es de las mejorcitas. Creo que el Capitán América es el que tiene la trilogía más redonda. Sí, sí, y Doctor Strange, que otra vez uno de los grandes aciertos de cast, pone de Cumberbatch como Doctor Strange. Sí. El tipo que se le ocurrió eso, fue un iluminado, iba a ser Ryan Reynolds. ¡No! El horror hubiera sido eso. ¡Otra vez pero Ryan bueno. Reynolds! Pero basta de Ryan Reynolds en el universo Marvel. A mí me gustó el Doctor Strange, lo que sí, Disney no le tenía nada de confianza, porque me acuerdo cuando terminó la proyección de prensa, a los dos días, una cosa así, me llegó un mail. ¿Qué opinas de Doctor Strange? No sé si a ustedes les pasó, pero... Sí, yo... Por nada. Película menor, Doctor. Volviendo a lo que me tiraba Fede, a mí me hubiera gustado que en Doctor Strange sí le bajaran un poquitito el humor, al humor. Tiene mucho. Toda esa gilada con la capa es infumable. Es muy divertida, pero no, pero es infumable. No se corresponde con ese personaje. No tiene nada que ver. El chabón peleándose con la capa es una pelotudez. Pero acá, por ejemplo, estamos en cine y otra vez Doctor Strange visualmente te vuela la cabeza. No olvidate, eso que Nolan ya había hecho algo parecido y sin embargo está diferente y mejor incluso. Es el plagio al Inception. O sea, visualmente no, la verdad que no le podés criticar nada a Doctor Strange. Es increíble. Diseños de traje, diseño de vestuario, o sea, incluso con los villanos también. El villano se lo podría criticar un poco. No, pero a mí me gustó, me pareció interesante. Yo tenía miedo que fuera tipo el Galactus de la primera Fantastic Four y sin embargo, no, acá para mí Dormammu estuvo... Yo me refería al mago. Nicholson. Sí, me parece que estaba como un poco relegado. Está bien igual, pero sí, no sé. Bien, claro. Y la cosa de Dormammu está y la resolución de la película. Sí. O sea, cómo le rompe el orto a Dormammu también. Es interesante, está buena. No, la verdad que yo la tengo bastante arriba, Doctor Strange. Sí. Me gusta. Todavía no anunciaron la secuela, creo. Todavía no anunciaron la secuela. No. Bueno, no va a haber secuela, parece. No, pero están diciendo que sí, pero no está confirmado. Y en el 2017, el primer año que logran estrenar 3 películas, este cronograma que les tomó mucho tiempo. El mejor año de la vida. Fue Guardianes de la Galaxia 2, Spider-Man Homecoming, que ya había sido presentado en Civil War, y Thor Ragnarok también. 3 películas que, si se quiere, las 3 con cosa de humor, lo que discutíamos recién, pero para mí también, las 3 muy logradas. Spider-Man realmente es un peliculón. A mí Spider-Man me encanta. Thor Ragnarok está bien. Digo, me parece que apuntan demasiado el humor. Se van al carajo. Para mí era la vuelta de tuerca que necesitaba Thor en cine. Yo entiendo, pero el personaje Thor, así... Pero bueno, pero está bien ponerle que banco. Guardianes de la Galaxia 2 es una bosta. Guardianes de la Galaxia 2 es una película tributo a sí mismo. O sea, repite todos los chistes de la 1 más veces y la única gracia es autorreferenciarse. De una película 100% autorreferencial de una película que viste hace 2 años. Es una bosta infumable. Me dormí la mitad de la película en el cine. Es muy buena la crítica. Coincido en todo, pero me encantó. O sea, es como que comiste un kilo de helado de chocolate, te doy otro kilo. Bueno, pero agregale un poco de dulce de leche. Dale, está todo bien. ¿Qué es eso? A ver, yo entiendo que te puede gustar mucho, porque es eso, digo, todo lo que funcionó en la primera, acá pasa 2 o 3 veces. Exacto. Pero me parece un exceso y me hinchó las pelotas. ¿Te compraste? Lejos mi película favorita de Marvel. Sí, la película preferida de la papa, le encanta. De las que son del universo Marvel, sí. Después, obviamente, Logan me gusta más. Películas con personajes. Marvel Studios. Para mí la número 1 es Logan, pero la número 2, o sea, o si nos acotamos a lo que es Marvel Cinematic Universe, Guardianes 2, sin ninguna duda. La única que vi 2 veces de todas estas, ¿eh? Yo vi todas, pero la única que vi 2 veces es Guardianes 2. Todas las demás las vi una sola vez. Yo la vi media vez, porque encima la mitad de la película me dormí. O sea que ni siquiera la vi entera. A mí me gusta Guardianes 2, pero... Eso habla de una mal de una película. Si no podés mantener mi atención y yo me quedo dormido, algo hiciste mal. Ant-Man también la vi dos veces. De hecho, a la función de prensa llegué 10 minutos tarde y pagué la entrada para ir a verla otro día entera. Para ver los 10 minutos, minutos que me había perdido. Sí, que eran los buenos, los de Jampim. Encima son buenísimos, son por 10 minutos. Sí, sí. A mí Guardianes 2 me gusta, pero estoy de acuerdo. Yo soy la versión que, digamos, que me agrada. Está bien, me da lo mismo. Para mí termina siendo una historia chiquita. A mí me da pena que esté en toda la película en ego. Como que terminás contando una historia que dale, hijo de puta. Contás una historia cada 2 años, contame más. Pero bueno. A ver, funciona, digo. No, yo no, no, para mí está bien, no, pero no, que repite. Está bien, pero se repite mucho. Spider-Man para mí también está muy bien. El pibe es un... mil, digamos, haciendo de Spider-Man. Y lo mejor es que es está perfecto. Robert Downey Jr. Y me encanta sí, que le hayan inclusión. Encontrado una vuelta a Spider-Man, ¿entendés? Para que de vuelta no sea se novedoso, parezca nada claro. a lo que hay, ¿entendés? Un personaje con 5 películas. Sí, sí, es muy difícil. Muy difícil y los tipos lo consiguen. Villano ¿no? original. Digo, el villano no es increíble. Sí, el villano está muy bien. La vuelta de tuerca con el villano. Sí. Es brillante. Sí, no, la película es excelente. No, esa me encantó, boludo. Ahí no te, molestó que. Es una de mis películas favoritas de No te molestó que el villano tenga familia ahí. No me molestó que el villano tenga familia. No me molestó el humor, porque en Spider-Man funciona. Siempre hay humor, claro. Y sirve y está bien. Digo, no me molestó nada. Digo, de hecho, yo soy hiper fanático de Raimi. Creí que nadie podía hacer una película de Spider-Man mejor que Raimi y no, y la verdad que Homecoming me cerró el orto. Claro, yo con respecto a eso tengo dos cositas para decir. Kevin Smith dice que, lo dijo en su blog, este es el primer Spider-Man que tiene acento de Brooklyn. Ninguno de los Spider-Man anteriores en cine y él es de Brooklyn, puede reconocer, digamos, ese acento. O sea, y había dicho que ninguno de los Spider-Man de cine tenía un acento notorio de Brooklyn y a este sí se lo reconoce. Y posiblemente sea por eso, boludo, porque al pibe al ser inglés claro. y tener que forzar el acento, y le da lo mismo. Si vas a inventar, vas a forzar un acento, digo, lo podés forzar para el lado que se te cante. Cuando lo usás un actor norteamericano, el tipo no hace ningún acento, habla como él y ya. Y lo otro es, yo coincido con todo lo que dijo Fede de la película, a mí también Homecoming me parece genial, pero estéticamente es una película que parece que la dirigió cualquier director. En cambio, sí. Raimi sí, le imprimía personalidad que estaba, incluso obvio. Spider-Man 3 de Raimi, que es una basura de guión. De todos modos, sí. tiene la estética sí, de Raimi, sí. visualmente es increíble. Esta es como que, qué sé yo, viste un clipero cualquiera. Es como el director de las otras dos Spider-Mans anteriores, que no tenían mucha personalidad. Exactamente, tampoco. Webb creo que era. Sí. Mark Webb, exactamente. Bueno, pero es algo que también, que cuando baja la calidad de los directores en el MCU, se da bastante. Hay muchas películas. Pasa que cada vez la mano de los directores... Y donde coso, digo... Ahí ponele, te lo recontrabanco a James Gunn, ¿eh? A pesar de es que la James mano Gunn no hay directores autores. Tiene una imprenta fuerte. Claro, eso es cierto. No hay autores en el MCU. Sí, el de Ragnarok puede ser, o Kenneth Branagh, digo, amén, más allá de que les guste o no la película, digamos, no sí. hay tipo que vos decís, o sea, yo veo otra película de este director que no sea de Marvel y veo la firma del tipo. Son todos, y cada vez más son directores que están un poco en función de lo que quiere hacer, digamos, Kevin Feige, sí, porque incluso, no les sirven directores que vengan con ideas propias. Incluso porque... Favreau, digo, no es sí, un tipo con una estética muy marcada, ni una imagen muy reconocible. Vos no ves películas de Favreau, ¡ah, este es Favreau! Claro, tal cual, por eso no les conviene porque necesitan gente que esté en función de armar todo el mapa de personajes. Bueno, Thor Ragnarok más o menos ya hablamos, y después llega la última que se estrenó en cines, que es en febrero de este año, que fue Black Panther. Una película que yo no le tenía nada de fe, a mí me terminó gustando mucho, no sé ustedes. Me gustó. Pero que fue uno de los hits de Marvel así descontrolados a nivel taquilla. Está perfecto. A mí me parece que está muy inflada la película. No, me parece que está perfecto porque hace algo que es tener en cuenta a una parte de la sociedad gigante como son los negros en Estados Unidos, y que si vos apuntás a ese público, te van a ver todos los que te miran, y además te va a dar pelota un montón de gente a la que vos estás marginando. Y aunque parezca que no, eso funciona y eso es real. Hoy Black Panther es la tercera película más vista de la historia de Estados Unidos. Sí. Por eso. Y la décima a nivel mundial. Bueno, pero tiene que ver con esto. Cuando vos le das pelota, ¿entendés? Y de verdad te metés, y de verdad es respetuosa, ¿entendés? Porque es respetuosa de la cultura africana, de las tradiciones, las raíces. Digo, tiene un elenco prácticamente... de todos actores afroamericanos, digo, todo eso pesa, y creo que los afroamericanos que vivieron siendo bastardeados, discriminados, dejados de lado, digo, que sufrieron el whitewash durante años en el cine y qué sé yo, dicen, loco, acá nos están bancando, nos están hablando a nosotros, vayamos a bancar. Y eso genera fenómenos como el de Black Panther, que por ahí a nosotros nos resbala y no lo llegamos a entender y no lo podemos ni siquiera mesurar porque estamos totalmente fuera de ese espectro, pero esa es la realidad. Es la primera película con militancia de la historia. Una película claro. Que además de verse, se milita. En por, Estados Unidos, ¿no? Sí, obviamente. por supuesto, pero es similar a lo que pasó con Wonder Woman, digo, y con los movimientos feministas y qué sé yo, es lo mismo, digo, son películas que trascienden el cine, trascienden lo que es la película en sí y son como un símbolo y van a perdurar y van a funcionar por eso, no porque la película sea buena, mala o regular, es por todo lo que significa hoy haber estrenado esa película, de la forma que se hizo, con la gente que se hizo. No, pero además está bueno que nos quede como final de todo este recorrido, porque justamente que exista una película como Black Panther te dimensiona lo que significa todo el recorrido de Marvel Cinematic Universe. Hizo una película de Wakanda. O sea, sí, si ya sí, te parecía sí, loco sí, que hicieron una película de Guardians o de Galaxy, hicieron una película de Wakanda, pero... ¿Qué descerebrado lector de Marvel tenés que ser para saber qué carajo es Wakanda? Y los tipos te hicieron una película... Que transcurre que, todo en Wakanda. Que transcurre sí. todo en Wakanda. Sí, ahora, o sea, ahora tu vieja sabe qué es Wakanda. Claro, sí, eso sí. Para mí es increíble, está obvio, fuera de escala. Obvio. Que hayan hecho una película de Wakanda te da la dimensión perfecta del monstruo que crearon, el monstruo que es y el camino que recorrieron. Sí, hoy yo creo que se puede hacer una película de cualquier cosa. Sí, ahora... Cualquier personaje menos de los Inhumans. No, agarran cualquier personaje del orto de Marvel y te lo levantan y hacen cualquier cosa. Ahora no, a ver, creo si que es chota, por ahí le va a ir peor que a otra, digo, lógicamente. Pero bueno. Los rumores ahora de que son los Eternos. Que quieren hacer película, creo, de los Eternos. Bueno, ya veremos qué pasa con Avengers 3, veremos qué pasa con Avengers 4. Creo que ahora. En una semanita. Sí, días. Estamos ahí. Lo más difícil me parece que ahora es ver cómo sigue adelante cuando todo esto. Cuando salga, posiblemente ya se haya estrenado. El desafío para mí es ver cómo va a ser el relevo generacional con respecto a Chris Evans, a Chris Hemsworth y a Robert Downey Jr. Yo creo que los tres los van a tener para que pasen de visita, saludar en otras películas, pero no, ninguno de los tres creo que tenga nuevas películas en solitario. Y no, a ver, ya hace 5 años estaba viendo recién, me sorprendió, hace 5 años que no hay una película nueva de Iron Man. No, claro. Es un montón. Hay una regla, eso me olvidé de comentarlo al principio, eso forma parte de una regla que tiene Kevin Feige también para este proyecto. Sí, que nadie tiene más de 3 películas. Salvo Avengers. O sea, hay trilogías... Y después pasas a otra cosa. Pentalogía, o sea, quizá. Para claro. Eso. No, Avengers, pero porque Avengers justamente es algo, digamos, que es una estructura que puede ir cambiando y de hecho lo va a cambiar seguro. Entonces, sí. Avengers sí puede tener un montón de secuelas, pero todas las otras franquicias no superan la trilogía. O sea, y eso lo respetan a rajatabla. Por eso, siempre que se habló de rumores de una Iron Man 4, eran todas boludeces, era todo humo, digamos. O sea. Vienen los Fantastic Four, todos esos que recuperaron. Bueno, ya están jodiendo con que el 2021 va a ser el año donde se fusionen los X-Men con el universo Marvel. Entonces, no, yo qué sé, para mí Fantastic Four, por lógica, tiene que ser el nuevo, digamos, el gatillo para disparar toda una familia de películas nuevas. Debería ser el centro neurálgico. 2021, boludo, pero no falta tanto igual para el 2021. Falta 3, 4 años, falta un montón. Antes igual le tienen que aprobar todo el plan de fusión, ¿no? Sí, que se lo van a aprobar. Sí. Bueno, en fin, hasta acá llegamos. Vamos a un tema y vamos a las recomendaciones. ¡Yeah! Jump! recomendaciones. Tercer bloque del podcast número 102. Se fueron Cachas y Martín, tenían otros compromisos. Quedamos lo mejorcito de esta mesa. Y nos vamos a dedicar, obviamente, a recomendarles algunos cómics que hemos leído y que estaría bueno que lean ustedes también. Vamos a empezar, como siempre, por Fede Velasco, que nos va a poner patéticas excusas por las cuales no tiene nada para recomendar. No, leí. Ah, bueno, para, ya empezó con leí. Muy bueno. Ya me vuelve el alma al cuerpo. Bueno. Es un alivio. Ustedes no saben lo que es este momento. Lo jodí. Venía preparado. Muy bien. Leí Pizzería Kamikaze. Sí. Un cómic israelí. De autores israelíes. Es una novela gráfica del año 2004. Más o menos, exacto. De autores israelíes, de los cuales obviamente no recuerdo sus nombres porque. Y no los anotaste. Pronunciables. No, yo en algún momento puede ser que me lo llegue a acordar. Pero muy buena, la verdad. Son dos hermanos. Exactamente. Una idea muy bizarra, que es una especie de cielo para los suicidas o algo por el estilo, que es un lugar donde van la gente cuando se suicida. Y está este pibe que se toma unas pastillas, se muere. Y arranca ahí diciendo, bueno, me enterraron, no sé qué. Y llegué acá a la ciudad y conseguí laburo en una pizzería. Y después va para otro lado totalmente distinto y la pizzería no tiene un carajo que ver. Todavía no sé por qué mierda se llama Pizzería Kamikaze. Porque es un nombre ganchero. Está bueno, obviamente. Y capaz los pibes al principio querían hacer otra cosa. Yo no sé cómo se publicó eso porque es original israelí, digamos. O sea, yo tengo la versión yankee, obviamente, que se publicó después en Estados Unidos, el paperback. ¿Quién? ¿Qué editorial publica eso? Es una editorial chiquita, me parece. Una editorial chica, sí. Tendría que chequearlo. Pero pero anda a saber cómo se publicó eso en Israel. Y no, y está bueno. Y después dispara para otro lado, viste, el chabón se entera de que su novia se suicidó tiempo después y como que va a recorrer el coso y buscarlo. Muy bueno el cameo de Kurt Cobain, que en un momento dice, sí, y me paro en un bar con otro flaco que es como su amigo ahí, no sé qué, y siempre trae estinchapelotas de Kurt, dice que es un tipo que se pegó un tiro y que habla de que tenía mucha fama y no sé qué, y es insoportable. Y es genial. Nada, tiene algunos detalles así muy divertidos y en general está muy bueno, es recomendable, calculo que se debe conseguir, sí. No es imposible, si yo lo conseguí lo puede conseguir cualquiera. ¿Eso solo? Sí, eso solo, Matías. Es suficiente. Bueno, traje dos cositas para recomendar, nacionales y populares, porque se pueden conseguir acá, una se puede conseguir directamente en los kioscos, la traje para que la vean acá en la mesa. Una forma parte de la colección que está sacando Salvat, de Asterix. Pero un tomito en particular. Que Asterix, el papiro del César. El papiro del César, claro. Que desde el 2015, que tiene el guión de Jean-Yves Ferry y dibujo de Didier Conrad, que es la pareja que reemplaza. Toma la posta. Claro, que toma la posta. Este es el segundo tomo. Recién estábamos hablando con Andrés. Yo el primer tomo, la verdad que no lo leí. Seguramente en esta colección. Es el 3 de la colección. Salió. Ya salió la colección. Este es el 7. Este es el. No. A ver, aclaremos esto. Asterix y los Pictos. Claro. Este es el 7 de esta colección, de la colección de Salvat. De la colección de Salvat, es el tomo 3. Ah, mirá vos. Ah, yo es no lo vi. Claro, bueno, sí, Andrés me había dicho que había salido. Claro, y no, es el tomo 3. No está anunciado, que esperamos que para cuando la colección esté avanzada y la estén por terminar, lo sumen como tomo, no sé, 38, creo que es. Es la Transitalic. Exacto. Que es el que salió en el 2017. El año pasado. Obviamente cuando salió esta colección no estaba porque acababa de salir en Francia, digo, de acá. A que la colección avance, capaz que como último tomo lo agregan y estaría bueno. Y mira, esta es semanal, así que avanza bastante rápido, digamos. O sea, sale toda la semana. Por eso también me lo debo haber perdido. 30 semanas es un montón. Tomo 3 lo tengo que rastrear. Bueno, esta historia la verdad que está buenísima. Me gustó muchísimo. Se llama El Papiro del César, justamente porque hay un biógrafo que viene a... le ofrece a César escribir toda la historia, le da una mano, entonces César comienza a relatar la historia de él, de sus conquistas, y este biógrafo le sugiere que la única derrota que tiene o lo único que no queda bien en esa biografía es justamente la aldea gala irreductible. Entonces le dice, bueno, no, pero estaría bueno que saquemos esa parte. Entonces esa parte la sacan y bueno, por cuestiones de la trama Obviamente eso es como un archivo que filtrado que es importantísimo, digamos, porque expone el fracaso más grosso, claro, de César. Es el único fracaso que tuvo el César, y además, por supuesto, el papiro este con la historia oficial, o sea, ahora existe como una historia oficial del César que se transforma en un éxito y bueno, y se comenta en toda Roma. Y después está la historia no oficial, que es la que expone, digamos, el fracaso con la aldea gala. Por supuesto, los galos se terminan enterando de esto. Hay un tipo que tiene la versión completa, posta, claro. La versión completa, que lo protegen. O sea, no, es una aventura que tiene como los clásicos yeites, idas y vueltas de la mejor etapa de Goscinny y Uderzo. Este tipo, Conrad, yo la verdad que no lo tenía ubicado. Era el asistente de Uderzo. Es un calco, es muy difícil darte cuenta. Notás la diferencia cuando ya tenés muchísimo asterisk encima en algunos diseños de personaje, pero tiene que ser en una posición determinada. O sea, por ejemplo, en Panoramix, dependiendo de cómo lo dibuja, ahí te das cuenta que no es Uderzo. Pero si no, es imposible. O sea, es increíble, la verdad que es un hallazgo tremendo. Y después, en cuanto a lo que es la edición puntual, es una colección que la verdad que es una colección muy linda. Para el que no tiene nada de Asterix, yo porque tengo un montón de tomos, entonces la verdad que a mí no me garpa comprarla toda completa de nuevo. Salvando por el detalle este de que las portadas ocupan casi el 50% del que, o sea, de que es chiquitito. Y después, bueno, el hecho de que sea tapa dura y todas las otras ediciones que hemos tenido de Asterix son de tapa blanda, entonces, viste, ahí te queda como medio un monstruo. Después trae cerca de 40 páginas atrás como suplemento en cada uno de los 40, artículos, 30 conceptos. Te cuentan toda la historia de ese tomo, toda la historia completa de ese tomo, y todas las referencias, todo lo que necesitas saber acerca de ese tomo, te lo terminan contando. Es como un apéndice informativo que está muy bueno. ¿Para qué? Eso está genial. Eso, para el hardcore fan, te ilustra, te complementa un montón. Y el papiro de César puntualmente es una gran historia, porque es una historia sobre un tema muy, muy candente, que es cómo circula la información y cómo los poderosos le ponen un freno a la circulación de la información cuando no les conviene la información. O sea, obviamente está... Esto es una metáfora para hablar del caso WikiLeaks sin nombrar a Julian Assange y sin decir nunca WikiLeaks. Pero es exactamente eso. De hecho, el tipo que tiene la versión posta completa, la que César quiere censurar, tiene la cara de Julian Assange. O sea, es impresionante. Está muy logrado, muy logrado. Banco mucho a Ferri con este libro. Los otros dos, no. Asterix y los Pictos es Nacional B. Y la Transitalic no lo leí, pero la crítica no la pone ni en pedo tan arriba como el papiro. Yo estos me los quiero comprar. Este se lo pedí al kiosquero y me cagó. Hoy fui. ¿La colección completa? No, este. Ah, todo este en particular. Son los que me faltan, digo. Dicen, o sea, que hay es barrios. De la semana, es de la, bah, no sé cuándo es va a salir esto. Pasada, es de la semana pasada. Este, fui, claro. Dicen que hay barrios donde no se está consiguiendo. Bueno, no, yo le pedí al diariero que me lo separe y hoy voy y me separó el 8, el boludo. El hijo de Asterix. Que me dice, ya te conseguí el que me pediste. Era el 8, ¿no? Y le digo, no, era el 7. Y me dice, si no es el peor tomo. No, el cielo se nos cae encima es peor. Sí, ah. El cielo se nos cae encima. La fosa séptica. Sí, pero el hijo de Asterix está abajo. Es malísimo. Es una boñiga. Sí, por eso. Esos no los tengo. O sea, los de Uderzo solo nunca los compré. Y quiero tener los tres nuevos porque más o menos dice que son potables. Entonces en esta colección los están sacando y quiero por lo menos tener esos dos. Comparado con los tomos más chotos de Uderzo, Asterix y los Pictos es genial. Por eso. Pero comparado con el papiro, no. No, claro, obviamente. Claro. La otra recomendación es algo que saqué del último dibujado que se hizo este fin de semana. Ahí hubo obviamente un montón de lanzamientos. Uno de los lanzamientos es una editorial nuevita que se llama Libera la Bestia, que es la primera vez que aparece en un evento y es la primera vez que saca a la venta estos dos libros. La verdad que esta editorial, yo leí algo acerca de los muchachos que la llevan adelante, Jonathan, los, ¿no? Los guionistas, Jonathan, el apellido Krenovich, Jonathan Krenovich, Martín Maceo. Son guionistas, no vienen del palo de la historieta, vienen del palo audiovisual, han tenido en un momento dado una productora audiovisual, han trabajado, digamos, en ese palo, pero siempre fueron fanáticos de la historieta, venían con este proyecto masticándolo, manejándolo y hablando entre ellos desde hace un montón de tiempo. Los dos libritos que sacaron ahora a la venta, que son los que tengo acá, son Iceberg y Manta. Iceberg vendría a ser como la piedra angular de un universo que van a armar ellos. vendría a ser como el origen de todo este universo. Iver te relata un evento que sucedió en un parque acuático ficcional hace 22 años en las afueras de Capital Federal. Un ataque terrorista a través de armas químicas termina matando un montón de personas, o sea, prácticamente todas las personas que había ahí, y hay un protagonista, Bruno, que tenía un espectáculo así disfrazado de manta, digamos, un espectáculo acuático, que se da cuenta que en tanto y en cuanto él se mantenga en el agua, el ataque químico no lo afecta y tiene que encontrar la manera de poder zafar de esa situación. Eso está conectado levemente, de alguna manera, que se explica al final del tomo, con el que vendría a ser el héroe verdadero, que es Manta, que es el protagonista del primer del tomito esto de la serie esta de acá. El tomito este Iceberg es un tomo autoconclusivo que se puede leer, digamos, tiene un desarrollo, tiene un final. Unos dibujos de la puta madre, ¿eh? Claro, es un cordobés el que lo dibuja. Tampoco lo conocía yo, antes de este tomo tampoco lo conocía. Alessio Rossino, tiene un arte tremendo. Y después el tomito de este Manta tiene tres capítulos, tres historias, también escritas por la misma dupla de guionistas, pero cada una dibujada por un dibujante distinto. Son Cristian Casari, Daniel Mendoza, que es bastante conocido, Gabriel Roldán e Ignacio Lázaro, que también es conocido. Nacho Lázaro es el de en Boras, creo que trabajaba, ¿no? Claro, y Nacho Lázaro se va a encargar de dibujar completo, ya lo está dibujando, sí, dibujar completo el tomo 2. Tomo 2 de Manta, no lo tienen anunciado, creo que o lo sacan a finales de este año o a principios del año que viene, lo dibuja Nacho Lázaro completo. Acá en el tomito este de Manta, bueno, es en la actualidad, este Iceberg es 22 años en el pasado, este es en la actualidad, ahí ya está este héroe Manta que está intentando encontrar a los responsables de este atentado, que al parecer pasaron 22 años y todavía no se los han encontrado y que de alguna manera está conectado con él. Qué raro, ¿no? Que en Argentina pasen 22 años sin que se esclarezca un caso. Nunca, no fuera por la ficción. ¿No? Sí. La AMIA no pasó. No, solamente en la ficción, sí. En la realidad no. Y bueno, la verdad que encontraron tres dibujantes que los tomos tienen tonos muy distintos, ¿no? Este ya por la paleta de colores te das cuenta de que va por un lado, el tomito de Manta va por el otro, y encontraron tres dibujantes que son distintos entre sí, pero que lograron trabajar de una manera bastante uniforme. No se nota un salto tan grande entre un capítulo y otro. Y además, los tres capítulos no necesariamente están protagonizados por el mismo personaje, pero sí están conectados y son bastante acertadas las conexiones que hay entre, narrativamente hablando, que incluso a mí, estaba en el capítulo 2, me hicieron volver al capítulo 1 para buscar un par de detallecitos. El único punto en contra que tiene es el tema de los diálogos. En Iceberg eso no se nota, los diálogos están muy bien. En Manta tiene muchos más diálogos. No se sienten diálogos naturales por ahí. Hay unos diálogos así como medio forzados que a mí por ahí hay momentos en donde me hicieron un poco de ruido. No te tira abajo la historieta, ni mucho menos, ¿no? Es apenas un detalle que para mí se podría haber arreglado. Parece que por ahí hay algunos diálogos que los han escrito, quizás sin haberlos dicho en voz alta, ¿viste? Sin... es como esa prueba y error que por ahí no suena muy natural al oído, sí. Claro, no suena demasiado natural. Y muchas veces pasa eso. Pero más allá de eso, la verdad que son dos tomitos. Este sale 180, este sale 200. Yo lo compré por una promoción, los dos a 350, por la calidad de papel que tienen y por la cantidad de páginas. Muy linda presentación. Es una buena presentación. Me parece que es una buena propuesta para que apostés por eso, porque la verdad que es una editorial que recién sale, sé que se puede conseguir en comiquerías y si no, van a estar presentes en todos los eventos que haya de acá hasta fin de año, así que bueno, Libera la Bestia se llama la editorial. Buenísimo. ¿Vos, Andrés? Yo me armé un 11 titular porque, bueno, nada, me decidí por 11 cosas para recomendar. Hoy no trajiste la tabla, no puedes llegar con el blog. No. Empiezo por Desolation Exe, que es un librito de historias cortas de Berliac. Trae 5 historias cortas de Berliac en ese estilo más similar al Hekiga clásico de los 60 y principios de los 70. Muy interesante, algunas historias realmente muy buenas. Por supuesto son historias cortas, a veces la idea daba para un desarrollo un poco más largo y por rematarlo en 8 o 10 páginas se pierde un poco. Pero está muy bien, la verdad que me gustó muchísimo. Me generó mucha expectativa para leer Sad Boy, que es la novela gráfica más extensa, claro, de Berliac en este estilo, que la tengo ahí para empezar en algún momento. Una joya del infinito que me encantó es Gringos Locos, de Jan y Oliver Schwartz, que son una dupla fundamental para cualquier fan de Spirou. Pero acá se mandaron una genial, que es contar una historia de la realidad. Cuando André Franquin, Morris, Jijé y... esos tres, ¿no? O había uno más. Creo que eran tres. Eran tres. Morris, Gigé y André Franquin se van de Bélgica a Estados Unidos buscando laburo en Disney. Porque se quieren hacer ganar una guita que en Bélgica nadie les pagaba, ellos ya laburaban para el semanario Spirou, y se van a Estados Unidos con la ilusión de que Disney los contrate y empezar a hacer animación y ganar mucha guita. Les va para el orto, y el libro termina siendo eso, las anécdotas patéticas de estos tres dibujantes belgas entre Estados Unidos y México, en un viaje en el que pasan infinitas peripecias muy muy divertidas. También tiene la cagada de que son 50 páginas, daba para hacer un ongoing. Claro. Estas fueron el issue 1 y 2 de una serie regular que sí, hoy sí fuera por el número 50, ¿entendés? Pero no, es eso nada más. Está muy, muy bien, pero es eso. Me gustó también mucho Norton Gutiérrez y El collar de Emma Champak, la novela gráfica de Juan Sáenz Valiente, que salió el año pasado en Argentina, ya había salido bastante antes en España y en Francia. Es una aventura con onda Tintín, muy bien dibujada. Con bastante acción, muy buenos diálogos, muy buen timing, la verdad que muy muy convincente. Otra obra que me gustó mucho es México Lindo, de Fer Calvi. Nunca la leí en La Fierro porque no me pareció atractivo y me molestaba que continuara. ¿Salió en La Fierro? Salió en La Fierro. Muy cambiada, Calvi la cambió muchísimo para la edición del libro. La edición del libro me gustó mucho. Tiene un montón de cosas. No me hizo sentir ninguna sensación ni remotamente similar a la que sentí las dos veces que estuve en México. Pero como historieta me encantó el dibujo, claro, el color, los diálogos, los bloques de texto, cómo está contado. ¿Esa quién la publicó? Loco Rabia. Ah, Loco Rabia. Después un manga que me gustó muchísimo, en realidad es un compilado también de historias cortas, Bajo un cielo como unos panties, de Juno Umezawa, editado por SC. Sí. Muy interesante, un hijo de puta este Umezawa, muy jodido. Sí, es muy jodido. Tiene historias donde se basa mucho en lo real. No hay elementos fantásticos, no hay casi thriller, no hay tiros, no hay quilombo. Son historias de gente común. Hay una que es excelente, que transcurre todo en un colegio secundario, que es excelente, muy muy buena. Mucha comedia, mucho chiste de pajero, de cosas escatológicas que a mí siempre me parecen divertidas aún hoy. Muy muy recomendable, Bajo un cielo como unos panties. Otra que me gustó mucho fue El pozo, de Laurie Fernández. No leí la parte novelada. Es la misma historia contada dos veces, una en forma de historieta, otra en forma de breve novela o cuento largo. La parte de historieta me encantó, tiene un impacto impresionante, está muy bien dibujada, la construcción de los personajes es excelente, cómo te va metiendo la historia, cómo te va angustiando con lo que va pasando y decís, la concha de la lora, por Dios, viste, es como todo un secreto del que nadie habla y que se hace cada vez más espeso. Está muy muy buena. Me gustó mucho también Como viaja el agua. Como viaja el agua es la primera novela solista de Juan Díaz Canales. A Canales, obviamente, todo el mundo lo conoce, sí, porque es el guionista de Black Sad y de Corto Maltés. O sea, sí, sí, no podés no haber escuchado nunca hablar de Juan Díaz Canales. Pero el tipo en un momento se cansó de los dibujantes y dijo, voy a dibujar yo. Hizo una novela gráfica donde él es guionista y dibujante. Y es buenísima. Realmente muy, muy buena. El estilo de dibujo es una onda Will Eisner con algunas cosas de Jordi Bernet. Muy laburado, ¿viste? No es... la saco con fritas, porque total soy guionista y todo el mundo me la va a comprar porque tengo mucha chapa. No, es un laburo de la puta madre. Y el guión es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. También acá hay un misterio grosso que transcurre en el seno de una familia donde se callan entre todos un secreto muy jodido. Juegan al tute, lo cual es maravilloso. Transcurre en la Madrid de hoy. Está muy, muy bueno. En la Madrid, en el flaco de la Madrid. Madrid, claro, sí, sí, sí. Bueno, muy, muy bueno. Después me gustó mucho, obviamente, que ya la venía leyendo online y salió el libro, Corre Guachín, de Nahuel Zagárnaga. Una historieta así de humor costumbrista basada en la relación entre un chico y su perro. Muy divertida, muy graciosa, dibujada como la puta madre. También muy recomendable y muy fácil de conseguir porque se consta en todos lados. Una rareza es Los complots nocturnos, de David B. Son historietas basadas en los sueños de David Bell. El tipo hizo la gran Rick Veitch. ¿Te acuerdas cuando Rick Veitch hacía Rarebit Fiends? Una cosa así, sí. Rarebit algo. Sí, sí, sí. Que eran sus sueños hechos en historieta. Bueno, David B. hizo lo mismo. Agarró varios sueños de distintas épocas, de principios de los 80 hasta el 2005, que creo que es cuando se edita la novela, el libro. Y convierte en historieta sus sueños. Está dibujado de la puta madre, con una paleta de colores extraña, donde solo existen el azul, el blanco, el negro y los grises, pero no existe ni el rojo, ni el verde, ni el naranja, ni el amarillo. Es excelente. Las cosas fumadísimas. No esperes el super desarrollo argumental porque tiene la lógica caprichosa de los sueños. Claro, una lógica, sí, sí, onírica, bastante ilógica. Pero está muy muy bien los climas, todo muy lindo. Después empecé con Century, esa trilogía de la League of Extraordinary Gentlemen que hicieron Alan Moore y Kevin O'Neill. Sí, que son tres tomos. Empecé por el primero, 1910. Me gustó bastante, pero no es la gloria, digamos. La recomiendo porque soy muy fan de Kevin O'Neill. Cualquier bosta inmunda dibujada por Kevin O'Neill hay que recomendarla. El guión del mago está bueno, pero no sé, está muy estirado. Son 80 páginas para algo que podrían haber sido como mucho 48. Pero bueno, se disfruta, ¿viste? Aparecen de nuevo Mina Harker, varios de los personajes de la liga. Va como construyendo para otro lado, me imagino. Che, pero ¿eso de qué época es? 2009. Ah, mirá vos, se me pasó. Ese no, es lo que sería el cuarto volumen de League of Extraordinary Gentlemen. Porque Black Dossier no está considerado el 3. Bueno, ponele. Ponele. Está bien, bueno, claro. El 1, el 2, el Black Dossier y el 3, que es este, que son estos tres tomitos que salió en tres tomos de 80 páginas. Tres novelitas de 80 páginas. Exacto. Acá empieza con la muerte de Capitán Nemo, empezás a ver a la hija de Nemo, que después va a tener tanto protagonismo que va a tener sus propias novelas. Está, la verdad que está bien, sin ser al nivel de la primera League of Extraordinary Gentlemen, claro, por ahora. Capaz que el segundo tomo, que transcurre en 1969, me se va más, andás a ver. Y lo más grande, no lo puedo creer todavía lo que leí, Deportes Extremos, un libro de historias cortas que son de una o dos páginas, de Tomas Labrich, que es un autor de Eslovenia, también conocido como TBC. El tipo, en general, sus historias tenían un estilo medio parecido al de Oswald, así entre realista pero no oscuro, digamos. Y así historias muy de aventura o algunas de denuncia social que tienen que ver con lo que pasó, obviamente, cuando Yugoslavia, que es lo donde él nació, se fracturó hasta convertirse en Eslovenia, Croacia, Serbia, claro, etcétera. En general tiene o historias así más de un tinte histórico, político, o más de aventuras. Estas son totalmente en joda. Es humor mudo, de pantomima extrema, genial. Te cagás de la risa. Esto lo editó La Cúpula en el año 2003, si no me equivoco. Era un librito así nomás, 60 páginas, blanco y negro, valía 4 euros. ¿Viste? Una cosa así, tipo... Ah, sí, sí. Nacional y popular, pero casi fanzinesco. Y la rompe. Lloré de la risa. Una crueldad, una mala leche, un nivel de dibujo, de narrativa, todo genial. Así que bueno, quiero más cosas humorísticas de Tomas Labrich, y las voy a buscar. En algún lado tiene que haber. Obviamente. No importa que esté editado solo en esloveno, total no tienen diálogo. Está escrito en esloveno, tampoco me importa. Ya me cebó demasiado. Sí. Yo lo conocí a Labrich en el 2006 en Portugal, un gordo grandote, me pareció un genio, pero yo conocía otras cosas, no me lo imaginaba haciendo esto y me sorprendió muchísimo. Conseguí el librito español y bueno, flashé grosso. Bueno, creo que nada más, porque no tenemos eventos en mayo. En mayo está la Feria del Libro. Medio mata todos los eventos. Mata todos los eventos. Después, para los últimos días de mayo, está la Argentina Comic Con, que no nos interesa porque no es de cómic. Y sigue el evento de los 10 años de Loco Rabia y Viñetas Sueltas, que está haciendo en el Centro Cultural España, Buenos Aires, y en otras sedes. Es un evento con muchas alternativas, que dura todo un mes. O sea que durante mayo, o una vez digamos que se ya ha subido el podcast, hay todavía muchas actividades en esa agenda. Seguramente va a haber muchas presentaciones de libros, porque están saliendo muchos libros por la Feria del Libro, claro, suele suceder. Pero bueno, eventos puntuales, así que yo te diga tal día, tal hora, en tal lado, recién en junio vamos a tener. En mayo, ya te digo, depende mucho de ese variado cronograma que ofrece este evento que se llama 10 más 10, 30, que es el que producen el Centro Cultural España en Buenos Aires, Loco Rabia y Viñetas Sueltas, y de lo que es el cronograma de la Feria del Libro, donde siempre hay bastantes actividades relacionadas con humor gráfico, historieta, cosas para chicos que están buenas, etcétera. Así que bueno, no tengo nada puntual para recomendar, seguramente sí en junio habrá. De todos modos, presten atención a la Agenda Argenta. En estos días en los que no estuvo funcionando el sitio de Comiqueando, la Agenda Argenta se trasladó al Facebook de Comiqueando, donde ahí estamos compartiendo también un montón de eventos para que no se pierdan nada de todo lo que va sucediendo en Buenos Aires y también en otras ciudades, pues estamos compartiendo eventos que se hacen en La Plata, bueno, y en otros lugares del país. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos reencontramos en el podcast 103. Vamos a tener un invitado de super lujo en el próximo podcast, un autor que no es argentino, que no vive en Argentina, que es un capo y que además es como uno de los autores emblemáticos de otra antología que nos formó como lectores y a la que le vamos a dedicar un rato. Seguimos, es el año de las antologías. Es el año de las antologías, obviamente. Pueden proponer también en los comentarios al podcast qué antologías quieren que tratemos. No vale Fierro, que ya hablamos mucho de Fierro. Pero bueno, vamos a tener un próximo Vórtice. Podcast. Claro. Qué hijo de puta, mira cómo me pincha. Vamos a tener un próximo podcast con un autor muy importante. Debemos, obviamente, el de los 80 años de Superman, que tendríamos que tendría que haber sido este, pero este queríamos hacer la previa a Infinity War, que ya se nos viene encima. En el próximo podcast, obviamente, vamos a dedicarle un bloque, aunque sea corto, a criticar Infinity War, que ya la vamos a haber visto para ese momento. Y quedará para más adelante los 80 años de Superman, los 90 años de Patoru Su y un montón de cosas que tenemos ahí anotadas que nos fueron sugiriendo o que el propio calendario nos va sugiriendo a medida que llegamos a aniversarios importantes de personajes clave para entender la historieta. Muchísimas gracias, Matías. No, gracias por ¿Cómo invitarme. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad. ¿Cómo la pasaste? Sí, sí, no sí, era tan duro que no, te no. obligáramos acá en un sí, podcast. Muy descontracturado. Muy sí, descontracturado. Sí, mucha vaselina, muy bien. Muy bien. Fede, bien, genial. Gracias por todo. Dani, muchas gracias. Y nos reencontramos seguramente en el podcast número 103 con muchísimas más cosas. Esperamos reanudar pronto la subida de videos a YouTube y de artículos al sitio web. De todos modos, nos pueden seguir todos los días en Facebook, donde seguimos compartiendo contenidos. Muchas gracias por el aguante y será entonces hasta el mes que viene. Chau. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.